radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y estoy muy contento de estar aquí de nuevo en la estación porque es menos trabajo. No tienes idea lo padre y terrible que es transmitir desde Fantástico, como hicimos la semana pasada. Claro. Lorna, saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Hola, hola a todos, bienvenidos a Comic Manía. Hay cosas que me encantan de transmitir directamente desde Fantástico y es tener al público ahí. Claro. Y toda la gente de Fantástico, desafortunadamente, a través de muchos años, Fantástico se ha hecho como, no me gustaría decir una fama, pero como que la gente va y está muy seria, ¿no? Yo recuerdo en otras tiendas había como otro tipo de vibra, ¿no? Okay. Por la cantidad de fans de cómics que trabajaban ahí. Pero la mayoría de gente que trabaja en Fantástico, en Comic Castle, son chicos que pues, obviamente lo hacen por trabajo, no lo hacen necesariamente por amor a los cómics. Entonces como que no hay esa ruptura entre la gente que trabaja en la tienda y la gente que va a comprar sus cómics, ¿no? Es como que todo está un poquito serio. Y siempre me da mucha risa porque estoy yo ahí con mi grupo de amigos y todos estamos haciendo ahí todo un desastre. Que en serio, muchísimas gracias a Fantástico por siempre permitirnos hacer un desastre en sus tiendas, ya sea los sábados o los miércoles. Y como que la gente no entiende qué está pasando, ¿no? Y dice, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué están echando así todo, como se llama, la casa por la ventana? ¿Qué sucede? ¿Por qué están gritando? ¿Qué es esto de Comic Manía? O sea, casi como una biblioteca. Ajá, es que sí, tiene un ambiente muy, muy serio, ¿no? Porque la gente ahí va a comprar sus cómics, a socializar un poco, pero no va a ser desastre. Ahí se va a... es una tienda, tal cual, formalmente, que está muy bien, ¿no? Así es como se debe de mantener ese nivel. Pero lo curioso es que cuando llego yo, pues todo un desastre. Igual los sábados, ¿no? Cuando está toda la gente sentada escuchándome hablar de Los Cuatro Fantásticos, que tuve muy buen éxito con Los Cuatro Fantásticos, me divertí mucho. Que me eché 3 horas, gracias. No, las 2 horas, no, las 2 horas y media, 3 horas. Y eso les fue bien, ¿eh? Habían podido hacerse de ahí. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Sí está muy, muy, muy extenso el tema, ¿no? Porque muchas de las cosas que están ocurriendo ahorita en el universo Marvel iniciaron con Los Cuatro Fantásticos. Por eso ellos son la primera familia de Marvel. Los Inhumanos, ahí salen. Okay. Los Galactus, ahí sale. Namor, ahí sale. El Capitán América, de alguna manera u otra, es responsable, Los Cuatro Fantásticos, de su aparición. Porque si Johnny Storm no despierta de su amnesia a Namor, Namor no se enfrenta contra los Vengadores y después okay. Namor no saca al Capitán América del hielo. Es uno tras otro tras otro. Por alguna razón u otra, se sentía muy cómodo Stan Lee con unir todos sus cómics de alguna manera u otra. A diferencia del universo DC, que diferentes escritores estaban escribiendo diferentes cosas, él estaba escribiendo todo. o participando con los dibujantes para escribir todo. Entonces podías tener a Stan, al Hombre Araña en el primer número, perdón, a los Cuatro Fantásticos en el primer número del Hombre Araña, porque como él escribía ambos títulos, él podía mantener la continuidad muy exacta. Okay. Y por decir, cuando viene todo este enfrentamiento con los Vengadores, ¿cómo se llama? De Namor contra los Vengadores, era Namor Hulk contra los Vengadores. Hulk, un número anterior, era parte de los Vengadores. Entonces era como que muy, muy gracioso todo ese tipo de cosas. Y después se enfrenta contra los Vengadores, huye de los Vengadores, ve a, ¿cómo se llama este? Al Capitán América congelado, uh-huh, en un bloque de hielo, y a unos esquimales idolatrando al Capitán América, a Capitán América como si fuera un dios dentro del hielo. Okay. Se enoja tanto Namor que agarra este bloque de hielo y lo tira al agua. Cuando cae el agua, se va flotando hacia agua más cálida, se descongela el Capitán América y ahí lo encuentran los Vengadores, ¿no? Pero es uno tras otro. Entonces, tienes que cubrir todo eso. Y además, esta historia que te acabo de contar ni la pude cubrir. Porque no tenía tiempo. Me eché como media hora de solo Kang. Okay. Kang el Conquistador, que es un villano de los Vengadores, tiene sus inicios en los Cuatro Fantásticos. Entonces me tuve que chutar todo un rollo de Kang nomás para seguir adelante. Porque desafortunadamente, si no lo digo, nunca falta un gracioso que diga, ah, Joey no sabe. Entonces es el problema, ¿no? Digo, mucha gente me elogia de vez en cuando, creo que tal vez sea la palabra equivocada, o admira, o no sé, o envidia, no sé cuál palabra usar para no sonar de ni una manera arrogante, que soy una enciclopedia en patas. Digo, sí, qué bonito, pero el problema es que ya te vuelves como al que tienen que vencer. Al que le tienen que ganar. Hay una historia por ahí de Bruce Lee. Bruce Lee era un excelente artista marcial, gran artista de Kung Fu. Tanto así que inventa una nueva manera de hacer el Kung Fu, que es el Jeet Kune Do. ¿Okay? Entonces, como él decía que su manera de hacer Kung Fu, o su nueva forma de hacer Kung Fu, era la mejor, toda la gente que practicaba Kung Fu, al igual que otros artes marciales, se quería enfrentar contra él constantemente para demostrar cuál arte marcial era la superior. Y no solo eso, empieza a hacer películas. Y en sus películas, obviamente, él es el, ¿cómo se llama?, la neta del planeta. Y entonces, la gente veía las películas y como él trataba de que las películas fueran lo más real posible, decían, ah, sí, pues si eres tan chido en las películas, también vas a ser tan chido en la vida real. Y todo el mundo se enfrentaba con él. Y desafortunadamente, lo que termina pasando conmigo es que mucha gente dice, ah, no, pues él dice que sabe mucho, pues hay que demostrar que sabe mucho, nos tiene que demostrar con sus conocimientos el nivel que tiene. Y entonces, poco a poco, lo que termina sucediendo es que me veo forzado a constantemente defender mi título. Por decir, hay un juego que nos encanta jugar a todo mi grupito de amigos, que es Basta Comiquero. Pero desafortunadamente, si no gano el Basta Comiquero, o sea, las burlas son interminables. ¿Por qué crees que no he hecho ningún otro concurso de cine entre las personas que hacemos su radio online? ¿Por qué? Porque entonces ya si no sabes algo, no atinas algo, se van a burlar de ti. Sí, es horrible. Es horrible. Ser como que el modelo a seguir es horrible. Por eso yo entiendo a Superman. Porque Superman es el que tiene que dar el ejemplo para todos los demás. ¿No crees, Bernardo? Que además, hablando de ejemplos, tu gran ejemplo de llegar así de tarde, o sea, no, tache. ¿Lorna? Tache. No es mi culpa, es la Ciudad de México y su tráfico. Y no sé qué, pusieron unas macetas en... No, di las macetas. Como que para que te obliga a doblar a la derecha, o a la izquierda. Muy extrañas que se comen ahí carriles. Carriles. De Marina Nacional, así sí, como... ya los vi. ¿Con yo qué no objeto? Y creo que no resultaron todas, que ya las van quitando, ya son menos. Alguien se ha de haber dado cuenta de... Pero espérate, te estás adelantando porque recuerdo que para hablar de vialidad... Es el reporte vial, cortesía de Comic Manía. Es después del primer corte. Ok. Por favor. Comic Manía. Pero por eso llegué tarde. Hay que respetar las leyes. Pero sí, es horrible, en serio, tener que ser como esta... Tener esta idea de ser una Wikipedia con patas. Créanme, no es una bendición. No lo pediste tú. No, es una maldición. Porque en serio, a mí me gustaría jugar Basta Comiquero y nomás divertirme. Pero no me puedo divertir. Si no gano, olvídate, las burlas son totales. No sé si les conté una historia que fue divina. ¿Y si jugaran Basta Normal? ¿Qué? No, ¿cómo? No me gusta el Basta Normal. Tiene que ser Comiquero, es más divertido. No, pues, por favor. Vamos a jugar basta con puros nombres de presidentes. Ay, presidentes mexicanos, ¿no? Yo, Juárez y Juárez, ¿no? O sea, en las Jotas no me iría tan mal. Porfirio Díaz, ya tienes dos. Ya tengo dos, sí, exacto. Porque siempre, siempre recuerdo a Porfirio Díaz, ¿sabes por qué? Dios, me te vas a reír. ¿Por qué? Bruno Díaz, obviamente. En serio. Yo la primera vez que escuché Porfirio Díaz dijo, ¿serán parientes? Porfirio, pero bueno, Díaz, ¿no? Sí, para que veas por qué me iba tan mal en la escuela. No. Pero bueno, me voy con todo esto es que sí, es muy desafortunado tener que tener esa fama, ¿no? Ser el macho alfa. Sí, es todos horrible. Te quieren retar. Sí, es horrible, es horrible. Entonces me gustaría nomás ser uno más del montón. Pero no, no lo soy. Y bueno, afortunadamente he encontrado este programa donde todos mis conocimientos pueden ser utilizados. Fluyen, pueden ser utilizados para que las personas aprendan. Más, de hecho, me pasó algo muy lindo, fue algo divino. Y por eso me encanta trabajar en Fantástico. Estaba hablando con una de las encargadas de Fantástico, su nombre es Hannah, súper linda persona. Ella es la encargada de todo lo que es las redes sociales. Entonces, ella, todas las quejas, constantemente las está viendo, ¿no? Perdón, sí. Puede. Bueno, ya lo ha venido ¿qué? Haciendo bien. Porque antes publicaba los eventos al cuarto para el ratito. No. Es que esa era otra persona. Que ya no está en el sí. Fantástico. Con razón ya veo que. Ah, mira, dan una semana. O sea, el lunes lo publican, es este sábado. Porque cambiaron. Sí, porque de el que estaba antes era de. Bueno, sí. En 5 minutos inicia la plata. Sí, ay, estás no, bueno y, para y, las y, emergencias. Y también me encantaba el chico. Me caía muy bien, buena persona. Pero también me encantaba porque él literalmente estaba sentado en su escritorio. Salía, tomaba 2 fotos del evento y se iba a sentar otra vez. Salía, tomaba otras 2 fotos y se iba a sentar. Oye, ahora sí había algo digno de Periscope, que es ¿cómo se llama eso? El termo. El termo de el Bernardo. Termo. Bueno, sí, para eso también les quiero decir, por favor, a la nueva Tu Radio Online, uh-huh. O Comicmanía MX, o @ComicmaníaMX, si quieren tener Periscope, por favor, díganme. Porque honestamente, como no hacemos cosas, nada muy interesante. No. Aquí. Pero ya voy a empezar a traer coleccionables. Sí, pues sí que se acerca, ¿no? ¿A cuántos meses estamos? ¿A 4? Ya. No, 3. Bueno, es un comercial. Acabándose con Micmanía, sí. Pueden ir al canal de YouTube de Star Wars, uh-huh. Que es el evento mundial de unboxing de juguetes de El Despertar de la Fuerza. Van a ser 18 horas. 12 ciudades en 15 países o 15 ciudades en 12 países, yeah. Donde a youtubers les entregan un juguete, lo abren, y lo juegan, ven, etcétera, etcétera. Que tendría algo de chiste si no se hubieran adelantado en Estados Unidos un mes con las ventas. La mayoría de las cosas que van a ver ya las vieron. Y ya los fans hicieron sus videos y dijeron, esto está horrible, esto está padre. Pues mira, yo... Pero acabándose el programa, ¿eh? Porque yo lo que les tengo que decir es que, en general, los juguetes de Star Wars, cuando estaba chico, sí los llegué a tener. Claro que los llegué a tener. Creo que todos llegamos a tener esos juguetes. Si no, que de infancia. Exacto. Pero resulta que ahorita yo ya superé los juguetes de Star Wars. Los juguetes de Star Wars... Ya no, a mí me gustan los juguetes de superhéroes. El único que quiero y necesito en mi colección es a Luke Skywalker en Return of the Jedi. O sea, Luke Skywalker Jedi, uh-huh. Porque para todos ustedes, como bien saben, yo adoro a Luke Skywalker. Para mí es el personaje más importante de la saga. Yo sé que tú eres más Han Solo. Y hay algunas personas que son más Yoda, algunas personas que son más Obi-Wan Kenobi. Soy más piloto rebelde. Ah, bueno, sí. Cada vez que dices eso, hay algo que quiero decir. Pero te respeto tanto y te quiero tanto que no lo digo. ¿Qué? Porque yo tengo cero sentido del humor de mi físico. Y si lo digo, es una agresión total. No te lo voy a decir, menos yo, al aire. Yo me veo bien de naranja. Y mira, en su infinita sabiduría hicieron a Porkins el piloto. O sea, para la gente que, mira, pues no todos son delgados. Necesitamos uno de estos. Tristemente lo matan luego. No lo voy a decir porque te quiero, me quieres muy bien. Y si yo tengo cero sentido del humor. ¿Sabes cómo se iba a llamar Gamorrean Size si no era Gamorrean Size? Iba a ser Porkins. Porkins Pop. Dios mío. Pero bueno, donde voy con todo esto es. Y nota, ya se lo robaron ahorita el nombre a Bernard. ¿Cómo se llama el personaje? Es Porkins, pero ¿cómo se llama su primer nombre? Jeff Pop Porkins. Lorna, busca X-Wing Pilot Porkins. Okay. Así como suena, Porkins. Y veas, porque el personaje es real, sí sale en la saga. ¿Ok? Para que veas a quién nos estamos refiriendo. Su figura también es es gordita. No, yo necesito nomás a Luke, porque yo adoro a Luke. Sí. Y también sabes lo que necesito, lo que tiene que estar en mi colección. Van a salir unos nuevos sables de la ¿cómo se llama? Black Saber o Black Line Saber Force, no sé qué. Ah, sí, la Black Series. Exacto, la Black Series Lightsabers. Oh, está súper lindo. Ese sería Bernardo. Hasta tiene la barba y todo, sí. ¿No? Mira, es tu próximo cosplay. Entonces resulta. Si hiciera un cosplay, sería ese. Yo porque sé, el otro es bien. El de Malakili. Yo creo que te bien. Me da frío. Yo creo que te verías muy bien así. Pero resulta que van a sacar el sable de Luke Skywalker, pero así en la versión más chida posible. Me imagino que va a estar muy caro, pero lo necesito. Sí, hay, yo adoro hay a Luke como Skywalker. Tres versiones: la sí, de uso rudo, la de niños un poquito medianos y sí, la como de $100. Esa voy a ver si puedo juntar para comprármela porque la necesito en mi colección. Están padres esas, y me esas espadas porque ya aguantan el uso rudo. Yo recuerdo en la premiere de episodio 2, sí, que se empezaron a hacer como populares estos sables. Uh-huh. Dos chavos en el lobby los chocaron y se rompieron. Sí. Es que los de plástico que se extienden, por decir, eso lo descubrimos Beto Calvo y yo porque hicimos colección de sables. Llegó un momento que los tenía todos, ya los vendí todos. Pero los tenía y descubrimos una cosa. Hay unos que son más rudos que otros. Uh-huh. Y lo que tienes que hacer es los suaves pelearlos con los suaves y los rudos pelearlos con los rudos. Porque si agarras uno rudo contra uno suave, lo destrozas. Por decir, el de Qui-Gon Jinn tenía plástico más duro. Y el de Luke Skywalker era de plástico más blando. Un día enfrentamos a Qui-Gon contra Luke. Luke desafortunadamente perdió su espada en ese momento. Fue horrible. Entonces, yo sí me quiero comprar una de esas. La necesito en mi vida. Y espero conseguirla antes de la primera, que es en diciembre, ¿no? En diciembre. Me imagino que va a haber una función de medianoche. Sí. La pregunta es, ¿de qué largo va a ser esa fila? ¿Cuántas horas? Porque yo creo que obviamente va a haber una preventa, pero esa preventa se va a acabar en segundos. Pero van a ser todas las salas de la ciudad. Ah, sí, cierto. Pues no sé. Yo lo que voy a hacer es si voy a comprarlo en la preventa. Y lo padre es que ya en la preventa no solo puedes tener tu boleto, además puedes tener tu asiento. Sí. Porque una de las cosas más horribles y la razón por la que la gente se formaba por días era porque tu boleto lo tenías, pero no tenías tu asiento. Y la idea era estar como que en medio centro. Bueno, ahí va. ¿No? Un consejo. Si no alcanzan ya los boletos de mitad de la sala para atrás y les tocan los de adelante, sí, empiecen a decir... Yo pedí la fila de hasta adelante para verla antes que todo. Ese es el espíritu. Una vez tuve la desgracia, doble desgracia, de ir a ver episodio 1. ¿Okay? Lo fui a ver con una amiga, que ella sí tenía auto, yo en ese momento no tenía auto. Entonces, lo que podemos hacer era ir a la función de medianoche en el Pedregal, y después ella me iba a llevar a casa de mis tíos, que también viven en el Pedregal, y de esa manera podía quedarme a dormir con ellos y no iba a haber tanto problema de llegar hasta mi casa, ¿no? El problema es que ella... Típica mujer, perdón Lorna, voy a insultar a todo tu sexo. Oh. Lo siento mucho. Aunque tenga muchas ganas de ir a un lugar, en lo que lo piensa, en lo que se viste, en lo que se maquilla, en lo que come, en lo que platica con los papás, en lo que vuelve a pedir permiso, en lo va, da. Y tú no me empieces con, no me veas feo Lorna, porque yo me acuerdo una vez que ya había empezado la película y llegaste. Sí. Que fue creo la primera vez que fuimos al cine, cuando tuve el pase doble para ver esta de John Cusack. Basada en una historia de Stephen King y sin Lorna ya corriendo. Y dije, empiezo a reír. Yo creo que va a empezar el día. Empezó. Están los como que las chicas creen que, oye, a las 7:45 sí, sí. No es una hora sugerida. Entonces, obviamente ella llega a buscarme muy tarde con su hermano. Su hermano también es fan. Llegamos y obviamente, ¿qué fila nos tocó? La segunda fila. Para verla antes que todos. Pues sí. Cuando te tocan esas filas. No, pero perdón. ¿Querías ver episodio 1 antes que todos? ¿Qué? ¿Querías ver? No, yo sí me senté hasta atrás porque sí llegué bien para formarme. No, pero quería... O sea, es horrible episodio 1. Es malísima. Ya estamos hablando de Star Wars. Vamos a... Sí, adelante. ¿Cuál es el problema? No creo que nadie le moleste hablar de Star Wars, pero tenemos que hablar de Ted 2. Sí. Porque la película es horripilante. ¿No te gustó Ted 2? Es horrible. No, es horrible. Pero tiene una cosa que vale la pena y ahorita vamos a hablar de ella. Y no me refiero a Flash Gordon, que es otra historia. A ver si ahí sí consiguió todas las firmas que necesitaba. Larga historia con chiste de los que fuimos a la mole. A ver, el viernes es el Force Friday. Es uh-huh. Este viernes en Estados Unidos, en todo el mundo. Sí. Es el día en el que teóricamente los productos de el Despertar de la Fuerza se ponen a la venta. Uh-huh. En Estados Unidos muchos se adelantaron, pero este es como el día bueno. ¿Tú te acuerdas del episodio 1? Yo me acuerdo del episodio 1. Ahorita estamos hablando de la premiere, sí, etcétera, etcétera. El nivel de expectativa era enorme. Bueno, yo recuerdo, y tú corrígeme si estoy equivocado, había gente, especialmente en los Estados Unidos, cuando anunciaron que en la muy torpe película llamada Meet Joe Black o Conoces a Joe Black, iban a poner el trailer de minuto y medio de episodio 1. ¿Qué? ¿La amenaza fantasma? Sí, hubo gente que pagó el boleto para ver el tráiler y bueno, ya acabamos, gracias. Aquí un boleto en ese entonces costaba alrededor de 50 pesos. Uh-huh. En los Estados Unidos costaba alrededor de $8. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que la gente está pagando de 80 pesos a más, literalmente para ver un minuto. Y por ahí está la nota de cuánto eso le generó a... Uh-huh. ¿Conoces a Joe Black? Sí. Claro, fue excelente que nos eligieran para hacer eso, porque sí nos metimos otros 15 millones. Porque la película es muy mala. Pero dime. Nosotros nos acordamos. Entonces, las expectativas altísimas que tenía toda una generación, uh-huh, se fueron al caño. Desafortunadamente. Ahorita, por ejemplo, tú y yo estamos más en un plan de, pues sí le tengo fe a la película por J.J. Abrams, pero ya no estoy tan emocionado por los coleccionables. Porque ya los vimos, ¿no? Porque ya los vimos. Y porque ya los vivimos. Y porque ya nos tocó esa momento, venta, claro, nocturna. Esa locura, y de repente vimos que todos corrimos a comprar un Jar Jar. Mejor aún, todos corrimos, esto sí fue como que en general, a comprar un Darth Maul y todas las cosas que tenían que ver con, sí, Darth Maul, porque el personaje se veía increíble. Y tú dices, wow, es el próximo Darth Vader, y no. Era el próximo Boba Fett, porque lo mataron muy rápido y de manera infame, y no me digas que no. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ahorita yo entiendo a los fans, chavos, gente que ronda alrededor de los 20, que estén emocionados por el viernes, por el Force Friday, y que van a sacar a la venta los juguetes, va a haber mercancía. Está bien, lo entiendo. A ellos no les tocó la anterior. Claro. La gente de mi edad que está emocionada por lo del viernes, no lo entiendo. Porque ya nos tocó una vez. No. Te voy a decir porque yo sí lo entiendo. Porque el fanatismo no tiene lógica. Uno es fan. Pero tampoco tiene la aprendizaje. Uno es fan por inercia. En serio. Eso nos pasa a todos. O sea, ¿tú qué crees? Que yo disfruté las cuatro veces que vi Batman y Robin en el cine. ¿Crees que en serio lo disfruté? Estaba sufriendo cada vez que Batman sacaba la batitarjeta de crédito y se oía el chechín. Me quería suicidar. Pero el fanatismo no tiene razón, ¿no? Creo que la peor parte es que se tome dos y que me hable mañana. Cállate. Esa es como que la cállate, que a mí me dolía así de... No, a mí me dolieron todas. Pero donde voy con todo esto, yo recuerdo, fui a ver episodio 1. Uh-huh. Medianoche, la quería amar. Todos la queríamos amar. Y la empiezo a ver y poco a poco veo que nomás simple y sencillamente no me está llamando la atención. Todas las escenas de gente platicando no me llama la atención. Anakin Skywalker es el niño más chillón, poco interesante del planeta. Esos misterios que aparecen como que él crea a Citripio, la primera aparición de R2-D2, como que no es la onda. Y lo único que pues más o menos funciona ahí es Ewan McGregor como Obi-Wan, que le da un poco que hacer, pero lo que hace lo hace bien. Mm-hmm. Y Qui-Gon Jinn, que es un actorazo Liam Neeson, una de las pocas cosas buenas de Ted 2, que Liam Neeson está genial, genial en esa película. Esos 10 segundos valen la pena del precio de la entrada. Está muy mal como Qui-Gon Jinn. Es uno de los peores Jedi del planeta. Y los midichlorianos. Yo dije, ¿neta? Sí, o sea, ¿neta? Sí, no, la fuerza es una bacteria que se encuentra en tu sangre. Sí, no. Lo que más me molesta de las precuelas es eso. Todo lo demás así. Lo podría aceptar. Imagínate, Lorna. Yo soy una persona que no tiene fuerza. Que no tiene el control de la fuerza. Sí. Tengo un accidente. Y afortunadamente, Anakin Skywalker es mi tío. Le digo, oye, Anakin, ¿me das una transfusión? Él me da una transfusión de sangre y ya tengo la bacteria en mi cuerpo y ya puedo usar la fuerza. Como que te estornuda. No, lo padre de la fuerza era que si llegabas a un cierto nivel de paz interna, de concentración, estado mental, entrenamiento, wow, aprendizaje. Lo padre de y cuando te tornabas malo, no era porque la bacteria se volvió negra en tu cuerpo, se pudrió en tu cuerpo, no. Era porque alguien metió este lado malo, uh-huh, dentro de ti y cambió. Y te guió hacia un lado oscuro. De hecho, el momento que más me encanta de Return of the Jedi, el regreso del Jedi, es cuando se está enfrentando Luke con Darth Vader y lo empieza poco a poco el emperador a corromperlo, poquito a poquito. Y lo que lo va a corromper no es la bacteria dentro de su cuerpo, es que él está listo para matar a su padre. Y va a matar con ira y con odio y sin piedad. Uh-huh. Y en el momento que algo cambia en la mirada de Luke, y es una de las mejores actuaciones de Mark Hamill. Cambia su mirada, tira el sable de luz que él creó, que él no es el que heredó de sus padres, sino es el que él creó, tira su arma y dice, no. Your Highness, ¿no? No, Your Highness, I am a Jedi, like my father before me. Y lo dice con orgullo, y lo dice con amor. Y en ese momento... Sí, y ahí es de, no me voy a convertir al lado oscuro. Y en ese momento vence al emperador. Prefiere perder. Vence al emperador y su sacrificio hace que su padre... Redime al padre. No, es divino ese momento. Y después resulta que todo es una bacteria en tu cuerpo. ¡No! Un conteo raro de sangre. No, lo bueno es que ya le van dando las gracias. Sí, pero bueno, a donde voy con todo esto es, quería que me gustara esa película, no me gustó. La vi una segunda vez con mis amigos porque la vi de jueves para viernes y después la volví a ver el sábado ya con mi grupo de cuates. Y la estábamos viendo y dije, es que no me estoy divirtiendo. O sea, no me estoy divirtiendo. Pero todos mis amigos querían, ¿cómo se llama?, tomar del Kool-Aid y creer que sí era buena. Hasta que hablé con Gustavo Martínez, que él sí puede ver las cosas de manera objetiva. No necesariamente es subjetiva. Le digo, Gus, mira, en buena onda, solo contigo puedo hablar bien de cine. Está mala el episodio 1, ¿verdad? Está mala. Dice, mala es poco, es una basura. Tampoco, o sea, es mala, no es la peor película de la historia. No, es la 2. Pero bueno, donde vamos con... Y la 3, Dios mío. Ese no que se echa Darth Vader al final de la 3 para matar a alguien. Sí, es muy malo. O sea, ni los Ewoks son tan objecionables como el no me de cambian los Ewoks. Y estoy hablando con... me imagino que sí. Estoy hablando con Gus. Y Gus, en buena onda, es muy mala, ¿verdad? Y empezamos a discutir lo mala que era. Y empezamos a como a separarla. Y después, poco después sale Matrix, que es muy similar en idea, ¿no? O sea, porque digamos, no es necesariamente la fuerza. Este camino del héroe. El camino del héroe. Cómo el héroe se reconoce a sí mismo. Que cuando él rompe la programación, es algo muy zen. Algo muy de la fuerza. Y yo, qué curioso. Aquí se están basando en cosas muy... científicas y lograron meterle más magia que en episodio 1, que todo se basa en magia, en las cosas sobrenaturales, en este estado físico, el estado mental, y le metieron más ciencia. Digo, qué curioso. Pero bueno, a donde voy con todo esto es que estábamos ya discutiendo, y ya cuando alguien me secundó, ya pudimos como decir que tan mala. Entonces llegó mi buen amigo Noé Angón y le dije, oye, Noé, en buena onda, ¿qué opinaste de episodio 1? Es malísima. Y los dos empezamos a matarla, ¿no? Entonces ya como que me sentía bien de que no estaba yo loco, de que sí, efectivamente, no, es una película mala. Y llega un chavo que yo sé que es muy, muy, un gran fan de Star Wars. Empezamos a hablar. ¿Y sabes cuántas veces la había visto en el espacio de una semana? ¿Cuántas? 20 veces. Ay, qué miedo. No. ¿Quieres que es lo que en serio da miedo? Le dije, oye, compañero, pero sí sabes que está mala. Ah, no, está malísima. Y dije, pero ¿por qué la fuiste a ver 20 veces? ¿Y sabes qué me dijo? Porque soy fan. No, tampoco. Porque soy... No, es lo que me dijo. ¿Y cuántas personas crees que hay como él en el mundo? ¿Cuántas? Sí, muchas. No, tan es así. ¿Cuántas? Pero te digo, a mí estamos de acuerdo. Y te lo voy a superar. Episodio 4 es una brillante película. Sí. No le llega a la 5. La 5 es una joya. Pero la 4 es muy buena película. Y estamos de acuerdo que todo lo que le metieron en la edición especial no es necesario. Es totalmente X. No funciona en muchos casos, especialmente que Greedo dispare primero, ¿cierto? Sí. Y hay mucha gente que, a pesar de tenerla en sus casas y de haberla visto en pantalla grande cuando salió la edición especial, a pesar de que no era la mejor versión de esa película, la fue a ver mínimo 10 veces al cine. Y no me digas que no. ¿Por qué no la habías visto? No. Había gente que sí la vio. Sí. ¿Tú la viste en el cine? No. No, yo sí soy un niño. Yo más. O sea, yo ni Return of the Jedi me tocó en cine. Yo sí soy un chavito. No, yo las vi en... de pantalla chica y ya para la edición especial fue cuando las vi en cine. Pero bueno, estamos de acuerdo que hay gente que sí la vio en pantalla grande y la vio ver mínimo 10 veces. De hecho, tengo un amigo. Es un amigo que también está locamente enamorado de Star Wars, pero no le gustan los Jedi. Para él, el héroe de la saga es Han Solo. Pero bueno, okay. Hay gente con raros problemas mentales. Pero resulta que él me dijo que su idea era verla una vez todos los días durante todo el tiempo que iba a estar en cartelera la edición especial. Le dije, ¿pero por qué? Dijo, porque cuando yo estaba chico y salió la versión en cine, no pude ir a verla todos los días porque mis papás no me dejaron ir todos los días. Pero ahora que ya soy un hombre que trabaja, ya tengo el dinero, voy a ir todos los días. Mientras esté en cartelera, iré todos los días. Y esa era su misión. Wow. No lo hizo, Pero esa era su misión. Y dije, wow. Ese es el fanatismo. Yo todas las precuelas, estoy seguro que las he de haber visto entre 5 y 7 veces cada una. Sí, ok. Casi siempre acompañando a alguien. O, oye, vamos a verla, no la he visto. Ah, bueno, vamos. O sea, sí las vi de 5 a 7 veces. Recuerdo mucho que episodio 3 lo anunciaron de, bueno, esta es la última semana que se va a ver episodio 3. Uh-huh. Y dije, ay, voy a ir yo solo a verla. Era el único en la sala. O sea, tenía mi sala así. Sí. Me pasó con Dark Knight Rises. Así, pero que lo anunciaron de, este jueves sale de cartelera la película. Fuiste. Y lo tenía muy cerca. Estaba en Toreo, el cine que estaba allí. Dije, voy a ir. Era el único en la sala. Pero sabes que a mí, ¿sabes cuándo me pasó que fui el único en la sala? Cuando fui a ver la de los 33, la de los mineros chilenos que no hay actores chilenos. Que no hay ni un solo actor chileno. Pero no solo eso, es que lo mejor. Con solo una semana en cartelera, ya la sala estaba vacía. O sea, salió un viernes, la fui a ver el jueves de la semana siguiente y tenía la sala solo para mí. Dije, wow, qué mala película. Y la empecé a ver y sí, efectivamente es muy aburrida. Pero vamos a hablar. Es de Hallmark Channel. Vamos a hablar rápidamente de Ted. Porque la película no me gustó. Se me hace aburrida, lenta y tonta. Antes. ¿Qué pasó? Eso no es algo breve. No, por ejemplo, esto que estamos hablando. O sea, que tú y yo nos acordamos. Sí, episodio 1, sí teníamos expectativas. Se cayeron. Sí, claro. Pero que de repente ahorita haya gente que esté emocionada por lo del viernes. No, hombre, es que van a salir los juguetes. Es el fanatismo. Pero tuvimos esta plática ellos y yo hace 6 años. No, sí, nos vimos muy mal comprando y cayendo. Y nos dicen, oigan, vamos, tenemos un Stacy Malibu con un sombrero diferente. Y ahí vamos. Compañero, ¿has visto cómo se pone la gente con portadas variantes? Sí. Es lo mismo. Y no es que yo no vaya a comprar. Yo sí quiero mis 2, 3 figuras. Sí. Pero tengo de aquí a enero para comprarlas. Prisa. Yo siento que hay mucha gente que siente la necesidad de comprarlo lo más pronto posible porque dice, soy el primero en comprarlo, soy más fan. Lo ves cuando sale un nuevo iPhone. Hay filas a lo loco. Lo ves cuando sale una película, ¿no? De superhéroes, hay filas a lo loco. Ves cuando sale una playera o cuando sale... Siempre crees... que si eres el primero en comprarlo, vas a ser más fan. De hecho, tuve esta plática con un amigo que él necesitaba, así urgentemente necesitaba en su colección, un Killing Joke primera edición. El first printing de Killing Joke. Wow. Porque ahorita es facilísimo conseguir diferentes versiones de Killing Joke. Es facilísimo. O sea, podrías tener creo que una colección. De todas las versiones. Y muy baratas, ¿no? Pero él quería el first printing. Le dije, ¿pero por qué? Dices que quiero tener ciertos tesoros en mi colección. Le dije, mira, ¿sabes qué? Cada quien debe hacer de su colección lo que quiere. No te puedo decir que no lo hagas, pero te voy a decir una cosa. Yo lo tengo en mi colección y no me hace más fan de Batman. Yo lo tengo en mi colección porque lo vi en la tienda. Dije, es un cómic de Batman. Lo escribe Alan Moore. Ha de estar bueno. Y lo compré. Punto. Cuando lo leí en mi casa, dije, wow, eso no está bueno, está magnífico. Pero no lo compré para ser más fan o menos fan o porque sabía que algún día... iba a subir de precio. Nomás lo compré porque necesitaba tenerlo en mi colección porque era un cómic de Batman, ¿no? Entonces yo le dije, es que haz de tu colección lo que quieras, pero no es necesario tener la primera edición. No ganas más y no eres más. Pero hay gente que no me cree y dice, no. Si tengo todas las portadas variantes de Star Wars número 1 o tengo todas las portadas variantes de Spider-Man o todas las... Dios mío, Archie. ¿Qué? Archie ahorita está viniendo con muchísima fuerza y por años Archie era una burla. Y ahorita ya Archie, pues no digamos que la gente lo tome en serio, pero ya la gente dice, quiero tener este número de Archie. Y obviamente cuando lo escribe Mark Waid y lo dibuja Fiona Staples, malo no puede estar. El arte va a estar hermoso y las historias van a ser divinas. Sí, claro, las portadas lo entiendo, pero de repente si me dices... Pero es lo mismo. Una portada de 800 pesos, ¿sabes qué? Prefiero llevarme más cómics. Yo conocí a una persona que se compró, y no es un hombre millonario, es un chico común y corriente, se compró la portada de Adam Hughes de 4,000 pesos. ¿Cuántos cómics no compraría con 4,000? No, olvídate de eso. Tuvo que comprar 100 cómics Spider-Gwen número 1 portada normal para que le den la oportunidad de comprar la variante de Adam Hughes. Gastó 10,000 pesos, pero él sintió que en su vida habría un vacío si no tenía esa portada. No, los cómics no los abrazan de noche. Pues no sé. Hay algunas personas que no necesitan... amor, solo están cómics. Pero bueno, cada quien. A mí pasaba mucho con las portadas de tienda. Sí. Estas exclusivas de tienda que subastan. Sí. ¿Y cuánto está para 2,500? Pero bueno, hombre, nos podríamos llevar muchos TPs. Lo que sí tenemos que hacer es continuar con el programa, Dios sí. mío. Porque ya nos tardamos ya, mucho ya, en esto. Ya divagamos bastante. Divagamos bastante. Perdimos espacio para que la gente escriba. Me imagino que nadie escribió que quieren Periscope, que eso es bueno. No, solamente Adrián McCartney les manda muchos saludos a todos en cabina. Y también tengo por aquí a John Burley, que nos... John Byrne, Lorda, no lo leas. ¿Por qué? J-O-H-N, ¿no? Espacio B-I, no, B-Y-R-N-E. No, B-B-R-I-L-E, ya ha venido al programa. ¿Ah, sí? Jonathan. Ah, Jonathan, es que John Byrne es un escritor de cómics, es escritor y dibujante de cómics. Entonces que algunos de nuestros troles se ponen nombres de escritores. Pero con John igual sí, dice, a ver, allá en México hay uno que se cree muy sabio, entonces lo voy a ir a trolear. No, no, pero este chico sí ha venido, súper linda persona. Lo conozco. Yo también lo conozco, sí. Has participado en los extras. Lo conocemos, claro. Y además, me dan la buena noticia, porque yo no sabía, de que regresa un personaje a Doctor Who en el especial de Navidad, en esta nueva temporada, que es la doctora River Song. Así que spoilers para todos, espero que esté muy bien. Bueno, y ya, tenía que mencionar eso. Adelante, yo ya conseguí. ¿Se va a acabar Doctor Who, Lorna? Pues quién sabe, este doctor no nos encanta, pero... Es lo que han estado diciendo. Nomás quiero decirles una cosa. Yo vi el primer episodio y te dije, este doctor... Sí, yo lo recuerdo. Este doctor no es la onda. Vi el segundo episodio y dije, Lorna, en buena onda. Y a mí lo que me encantó es todos los Whovians me vieron feo. Pero ya ven, de vez en cuando... Sí, estoy testigo, lo dijo. De vez en hay que separarse. Y pero decir, yo no este creí sí es, que ¿no? dijeran que... Es malísimo. Si están hablando, oye, y si pausamos esto, podemos regresar en 5 años. Claro. Y, sí. Y lo más bonito es que estamos de acuerdo que cuando empezó esta nueva era del Doctor Who con Eccleston, empezó fuerte con Eccleston. Empezó muy padre. Continuó muy bien con este... ¿Cómo se llama? Tennant. Y mantuvo con Matt. Ajá. Y eso es muy difícil. Es muy difícil. ¿Pero cuántas temporadas fueron? Fueron mínimo 4, ¿no? No. 4 o 5. De entre ellos 3, son como 7, ¿no? Eccleston es una. Eccleston es solo una. Ajá. Ahorita les digo. Tennant son mínimo 3. Sí, creo que son 2. Son 2 y 2 con Matt. 3. ¿Y 3 con Matt? 3 con Matt. ¿Son qué? 6. Sí, son muchas. No, son más. A ver, déjame ver. Son 6-7 máximo. Que son temporadas arriba. Son temporadas muy cortas. Sí, que están muy arriba. ¿Cuándo se va al caño una serie? Cuando tienes un actor que nadie... serie normal. Pero ¿sabes qué? No solo le echo la culpa al nuevo doctor. Esta chica, ¿cómo se llama? ¿Clara? Todos nos tiene hartos. Y no me digas que no, Lorna. Sí, a mí también. A mí sí me cae bien. Pues sí, pero no has tenido que vivir con ella por más de 2 episodios. No, bueno, no, tampoco. Esa mujer, Dios, ya la tengo mal. La tengo mal. Atravesada y cruzada. Pero bueno, lo que sí tenemos que hacer es mandarnos a la primera canción. Sí. ¿Qué es? Que es My Life Would Suck Without You. Creo que todos sabemos para quién va esta canción. Sí, por favor. No vengo 2 semanas y seguimos en lo mismo. Las mermeladas continúan eternamente. Pero ¿sabes lo que tengo que decir? Que es lo más importante es... Antes de irnos al corte, tengo que mencionar 2 cosas muy importantes. Primero, muchísimas gracias a nuestro buen amigo Israel, que desafortunadamente su vida de godines le impidió hacer el día de hoy un banner. Pero no importa, porque lindamente me escribió para decirme, Joey, lo siento mucho, no pude hacer uno. Y dije yo, wow, compañero, no te preocupes, no pasa absolutamente nada, tú concéntrate en tu trabajo y cuando puedas lo haces de nuevo, no pasa absolutamente nada. Eso es uno. Y 2, estás lo más, fuera de la lista de Navidad, pero y lo más importante, el que no está fuera de la lista de Navidad es mi buen amigo Humberto Ramos, con el que tendré una plática este sábado 5 de 4 a 6. ¿En dónde? En Fantástico Satélite. Va a ser una plática de 2 horas. La primera media hora más o menos vamos a ver como un recopilado de su carrera. Vamos a hablar un ratito con él. Vamos a explicar un poquito acerca de su arte, el libro que estamos vendiendo ahí, que es el My Marvels número 3. Bueno, fantástico. Fantástico. Yo me considero parte de Fantástico ahorita. Yo y Fantástico somos uno. No, sí, pero es que luego yo lo está vendiendo. No. Yo personalmente no, pero Fantástico y yo somos uno. Entonces, de esa manera vamos a estar vendiendo este cómic. Si es José Miguel, no le contestes. En serio. dile que ahorita después de la canción. Con Humberto, sí, por favor. Solo son en el... Ahí te va. Va a ser de esta manera. Dinámica bien para... Sí, dile a Adrián que me disculpe, pero tenemos que... Después del corte. Después del corte, por favor. Porque si no, me interrumpe y mira, nos tardamos más. Que, dile que no me trolee como José Miguel. No te va a trolear. Porque José Miguel, estoy así... No, y pasó esto. Ring. Sí, bueno, quiero hablar de la TNT. Y José Miguel, me estás matando. Entonces, a donde voy con todo esto es lo siguiente. Va a ser así. Fantástico Satélite, Humberto Ramos y yo vamos a estar ahí de 4 a 4 y media, hablamos un poquito de arte, hablamos un poquito de esto, hablamos un poquito de aquello. Y después de eso viene la firma de autógrafos. No va a haber sketches, porque no tenemos tiempo de sketches, no. Solo va a haber una hora y media. Sí. Y Humberto no es un artista X basura que agarra su lápiz, hace tres líneas, sí, y hace un sketch. Él si va a hacer un sketch, va a hacer un sketch. Si va a cobrar algo, se va a tardar. Él si va a hacer un sketch, va a hacer un sketch. Y yo he visto que él haga sketches y en buena onda le pone una cantidad de detalles enorme. En serio, hace lo posible por hacerlo lo mejor que podría quedar. Y no vale lo que te está cobrando. No tiene tiempo para hacer eso en una hora y media. Y más que nada porque si dice, no, pues, va a haber sketches, 10, 20, 40 personas se van a ver sketches. En hora y media podría ser 3, nada más. Sí, eso. Ajá. Pero es o hace los sketches o firma. Sí, mejor firma. Entonces, mejor que firma. Las firmas solo son en... Y las firmas solo son en Fantástico Satélite para... un libro en particular. Uh-huh. Lo que se está vendiendo, lo que se está promoviendo por Fantástico y por Humberto Ramos se llama My Marvels Volumen 3. Yo sé que algunas personas tienen 20,000 cómics de Humberto Ramos que quieren que se los firme. Claro, se los podrá firmar en otros eventos. Uh-huh. Hay eventos específicos donde Humberto va a una firma de autógrafos. Y hay eventos donde él va a firmar ciertas cosas. Uh-huh. Yo estuve ahí presente cuando vino este trato. Y Humberto Ramos dijo, sí, voy con mucho gusto, pero yo voy a promover este libro porque es lo que está saliendo. Uh-huh. Y él sabe que si dice, bueno, que traigan lo que quieran, pues van a llegar 30, 40, 50 personas con todos sus cómics personales y nadie va a comprar lo que se está vendiendo. Y pues obviamente el cómic de Amazing Spider-Man número 1 ya se vendió y ya le dieron sus regalías a Humberto. Si alguien le lleva otro Amazing Spider-Man número 1, pues obviamente no está ganando nada nuevo, pero si le compran uno de sus cómics, pues estar ganando. Si ustedes dicen ser fans de Humberto Ramos, pues obviamente ayúdenlo a llevar a todos sus hijos a la universidad, ¿no? Yo sé que algunas personas se están quejando, me lo dijeron, que están quejando en el Twitter amargamente de que ¿por qué tenemos que comprar esto? Y digo, bueno, porque todo en esta vida cuesta algo. Y en este caso, la firma de Humberto Ramos tiene un costo, y su costo es un cómic. Y te dan a dar un libro bastante grande, lleno de ilustraciones, de un formato superior a muchas cosas. O sea, está hermoso el libro. No estás pagando para que te den un panfleto de 4 páginas en blanco. Estás pagando por algo que tiene un valor, por lo hermoso que está, y te lo va a firmar el autor de este evento. No sé de qué se estén quejando, pero hay gente que siempre se queja de porque así sucede. Entonces, nomás les quiero decir eso, es de 4 a 6, como una media hora de plática, preguntas. Obviamente, todas las preguntas que ustedes quieran hacer las pueden hacer por Twitter y obviamente las van a poder hacer también por esta en vivo y a todo color. Obviamente, también lo que va a suceder es lo siguiente. Va a haber transmisión por Periscope. Esperemos que podamos transmitir también por YouTube. Todas las preguntas que quieran hacer a Twitter lo pueden hacer a través de @comicmaniamx. Y yo se las haré, obviamente, a Humberto. Si es una pregunta controversial, pero dicha de una manera correcta, la diré. Y si es nomás un insulto a lo tonto, pues obviamente lo bloquearía a esa persona de mi Twitter. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dime. De rápido. Todo el mundo quiere que les firme el cómic que a ustedes les gusta. Pero como tú dices, esta es una firma para este libro. Sí. No pasa nada. Humberto está en México y se presenta en Festo, en La Mole. Hace unas semanas tuvo una firma de autógrafos en una tienda. Sí. Entonces no hay problema, no pasa nada. Hacemos fila a la siguiente. Pero en la manera en la que estos eventos le funcionen a Fantástico y le funcionen al artista, es la manera en la que más eventos de estos vamos a tener. De hecho, tuvimos un evento. Entonces, por ejemplo, evítense la pena de estar ahí con un cómic que no les va a firmar. Y, oye, Humberto, ¿me puedes firmar? No, ¿por qué? Porque la tienda les va a tener que decir que no, Humberto les va a tener que decir que no, los mismos fans les van a decir, oye, yo sí estoy comprando el otro porque quiero que me lo firme y tú me estás aquí robando el tiempo. Para eso voy a estar yo, no solo voy a ser el moderador, también voy a ser ahí como el guardaespaldas. Sí, evítense la pena. Y pueden ir a escuchar a Humberto, o sea... Y tuvimos también un evento con Gerardo Sandoval, donde lo que se firmó ahí fue la portada especial de Secret Wars, obviamente que fue parte de Fantástico. Así son las cosas, lo sentimos mucho. No lo hacemos con afán de molestar a nadie. No pasa nada. Gerardo también está en México y va a muchas tiendas. Va a estar en la mole. Pueden llevar sus cómics. Pero en este caso, así lo decidieron. No pasa nada. En la vida, Y descubrirán que todo tiene reglas. Y a lo mejor si funciona, Humberto dice, en la próxima, ¿saben qué? Voy a firmar lo que quieran. Claro. Pero en este, estas son las reglas, entonces no hay ni qué hacer. La plática se oye interesante. Humberto regresa fantástico. Mira, yo lo que tengo que decir es esto. Yo jamás he comprendido a la gente que se llama fan de un artista, de un escritor, y no le interesa saber absolutamente nada de la vida de este artista o este escritor. Por decir, yo he moderado varias pláticas en La Mole. De hecho, esta vez me tocan tres. Ya se anunciaron, ¿verdad? Ya les puedo decir. Ya puse el calendario en Comic-Con. Me toca entrevistar o moderar una plática con Brian Pulido, que ahora muy poca gente lo conoce, pero en los años 90 el hombre era sonadísimo porque es el creador de Lady Death. Y de alguna manera u otra, Lady Death y Vampirella crean una nueva manera de hacer portadas en los cómics, donde básicamente se define como: mientras haya una mujer semidesnuda en tu portada, aunque las reglas de la anatomía, la física y la gravedad no se respeten, ese cómic se va a vender. Ese cómic se va a vender como pan caliente. Entonces voy a tener la oportunidad de entrevistar a Brian Pulido. Tener unas anécdotas súper interesantes. Increíbles. Cuando yo estaba checando su pasado y sus portadas, me encantó ver algo muy bonito. Crea Lady Death. Y cuando ve que el personaje funciona, como él tenía una editorial independiente, procede a crear variantes, a personajes que son variaciones de la idea de Lady Death. Chicas salvajes, guerreras, agresivas, ya sea con pistola, con sable, con espada o con cualquier otro tipo de arma. Y poca ropa. Con muy poca ropa, ropa entallada y con unas curvas increíbles. Y traes una gama de dibujantes. Oiga, yo necesito que haga mujeres así de este estilo. Me encantó eso y vamos a hablar de eso largo y tendido. Tengo la oportunidad también de entrevistar a mi buen amigo Gerardo Sandoval, que no solo vamos a tener ahí a Gerardo hablando de arte, de su arte y de su carrera, va a dibujar en vivo. Va a dibujar en vivo. Que para los chavos que se quieren dedicar a eso, que hacen ilustración, que hacen diseño, pues ese es creo que una de las pláticas en las que deberían de estar. Exacto. O sea, esperemos que sí. Y preguntarle, oye, pues, ¿cómo hiciste eso que acabas de hacer ahorita? Y a diferencia a los demás moderadores, yo lo que hago es alterno mis preguntas. Yo hago una pregunta, permito que la audiencia haga una pregunta. Si veo mucha gente que quiere hacer preguntas, prefiero dejar que la gente haga preguntas a yo estar interrumpiendo, porque mi trabajo es no entrevistador. Me contratan para ser moderador, para moderar la plática. Si no hay preguntas, yo tengo que sacar una pregunta. Si hay preguntas, lo único que tengo que hacer es hacer que las preguntas sean dinámicas, rápidas y directas, y que sean en español, Dios mío, por favor, para que toda la gente se entere, porque desafortunadamente de vez en cuando el inglés de ciertas personas pues no, es variante por el mismo acento. Y te puedes poner nervioso, todo el mundo te está viendo, te va una, te chifla. Algo que me encantó fue una vez que estaba moderando, creo que fue con este chico, el dibujante de Top Ten, se me olvida su nombre en este momento, pero me encantó porque estábamos ahí platicando y un chico se paró y hizo la pregunta en inglés. Y así iba a sentarle y dije, antes que te sientes, ¿podrías traducir tu pregunta para que todos estemos al tanto? Dijo, sí, claro. Y ya tradujo su pregunta y ya contestó el artista. Y lo padre fue que un chavo se paró, dio su pregunta en inglés, dijo, y ahora la traduzco. Y tradujo. Y yo, qué bonito, ¿no? Que los chavos entiendan, que no lo hice por ofender a nadie. Yo lo hice para que todos estemos enterados y para que todos estemos en lo mismo. Y fue algo muy, muy, muy padre. En serio, me gusta mucho moderar. Y además de moderar a estas dos grandes personas, que son Gerardo y Brian, me toca también moderar a los cosplayers. Eso es lo que más me divierte. Porque ya estamos hablando de este mundo de fantasía que tanto me gusta. Y además, ellos son puros chavos que trabajan como cosplayers. Y yo todavía estoy haciendo mis pininos, si le podemos llamar pininos, a lo que yo hago como cosplayer. Entonces, me divierto muchísimo. Y lo que tengo que decir es esto. Esto creo que va a hacer que muchos hombres digan, ah, ya era hora. Y que muchas mujeres digan, no, al estilo episodio 3, Darth Vader. Ya tengo mis tres cosplays para esta Mole y Lorna. Temo decirte, todos tienen playera. ¿Y en algunos casos, manga larga. ¿Qué? Viene Lady Loki. ¿Te lo responde todo? Todas las mamás, señoras, abuelitas que los nietos, hijos arrastran, se van a sentir. Cada vez que alguien me diga algo, hablen con Harley. Que curiosamente el traje de Harley, bueno, muestra hasta el alma. Ahora le toca a los papás, abuelos que son arrastrados al evento. Exacto, pero bueno, señores, ya estamos en las 6, van a ser las 6:30, nos hemos ido al corte. Pero nomás les pido, por favor, acompáñenme en Fantástico Y también muchísimas gracias a nuestro buen amigo Israel. Lorna, nos mandamos a esta canción, que obviamente, como siempre, todas las canciones de este programa son parte de las mermeladas de Comic Manía. Y ahora regresamos con un poquito más de Comic Manía. Ahora sí, Adrián McCarthy, puedes marcar. Lorna, un día me tienes que empezar a editar. Necesitamos, y afortunadamente, como tenemos delay, ajá, tienes que a empezar a apretar el botón de beep cada vez que diga el nombre José Miguel Alba Marquina, porque Linda quiere estar en el teléfono. ¡Hola! ¡Hola! Esperábamos a ver Bernardo. Saludos a Bernardo en su programa Comic Manía Radio. Saludos. Muchas gracias. Es que yo, ¿y para qué invocas mi nombre? O sea, yo también tengo superpoderes. Y uno de ellos es que cada que tú invocas mi, además, como invocas mi nombre necesitando de mí, dice, cada que dices mi nombre, yo entiendo, yo sí necesito que alguien le levante el rating. Claro, claro, además. Mi nombre. Y pues, M aquí, yo, hablar de la próxima TNT. dicho que va a ser el 2 de noviembre del 2018. Nada sé, la verdad. Me parece perfecto. Que sigas muy bien, mi querido José Miguel. Saludarlos, que estén muy bien. Hasta luego. Bye, bye. Bye. Dios mío. A ver, Lord, nada más. Algo que te quería decir rápidamente. Es importantísimo esto. De TED 2. No me gustó la película. Muy aburrida, muy lenta. Si les gustó la primera, les va a gustar la segunda. Si no les gustó la primera, mejor ni se acercan a esta segunda, porque no, no solo no la van a entender, es muy mala. No es tan mala. Los cameos son muy divertidos, especialmente el de Liam Neeson es genial, es brillante ese cameo, es en serio, me encantó. Pero la razón más importante para la que tienen que ir a ver esta película, si es que se atreven a ir a verla, o a las personas que no les interesa la de TED, deberían ir a verla por la simple y sencilla razón de que hay unas escenas que toman lugar en la Nueva York Comic Con. Para todas las personas que hayan tenido curiosidad de en serio ver cómo es una Comic Con y estar como que tener la idea de lo masivo que es una Comic Con, ahí más o menos logras ver el tamaño. Pero lo más curioso es que la convención es tan grande que, a pesar de que tienen cámaras grandes que abarcan mucho espacio y que la pantalla es gigantesca en una sala de cine, aún así no te puede transmitir lo masiva que es la Comic Con. ¿No? O sea, yo ya fui a la de Nueva York, ya fui a la de San Diego. Atlanta, pues como está, son varios hoteles, ahí es aún más difícil saber el tamaño, ¿no? Porque sí, tienes que juntar los 3, 4, 5 hoteles que están para tener una idea de lo masivo que es. Pero la Nueva York Comic Con y la San Diego Comic Con, todo es en un edificio. Y aún así, no importa cuántas fotos tome de la gente, creo que a la gente no le queda claro el tamaño. Y aquí, si tienen alguna curiosidad de ver más o menos cómo es la Nueva York Comic Con, van a poder verlo. Pero aún así, el tamaño es aún más grande, porque ahí te muestran la sala de exhibición, pero no te muestran la sala donde tienen como que otras cositas, donde mayor, como es un espacio muy abierto, ahí es donde van los cosplayers a tomarse fotos. Y también hay otra zona que es el Artist Alley. Pues hay otra zona donde son las moderaciones, las proyecciones, etcétera. O sea, es enorme. Pero si quieren ver una idea o tener una idea, vayan a ver TED 2. Pero quitando eso, la película es muy mal, es un chiste tras otro. Y hay algunos chistes que funcionan, hay algunos chistes que no funcionan. Lo mejor para mí, o lo que más disfruté de la película, obviamente fue Amanda Seyfried, que es una de las mujeres más hermosas del mundo. Y aunque se parezca a Gollum, no me importa. A ver, ¿a quién tenemos en el teléfono? ¿Sí, bueno? ¿Qué onda? Ah, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas? Hola, un saludo a Lorna, a Bernardo y a los escuchas. Ajá. Escuchando Comic Manía como todos los miércoles. Muchas gracias. Bueno, sobre Doctor Who, pues no se acaba en sí. El rumor dice que tal vez no estrenen temporada en el 2016. Ajá. Sobre el Doctor, pues aún hay esperanzas, porque los escritores dijeron que van a cambiar la actitud del Doctor y también el traje. Ya va a usar el mismo saco azul, pero con pantalones a cuadros como lo hacía el segundo Doctor. Okay. Y Peter Capaldi es súper fan del Doctor y dice que no le gusta la forma en cómo escribieron su Doctor, porque la siente muy oscura, muy fría. Y dice que... Es muy normal su traje. Es que su traje es muy... O sea, por decir, mínimo en Matt Smith, aunque el traje se veía pues normalón, usaba las corbatitas de moño, tenía... Su pelo estaba todo... Ajá, pero tenía esa gorrita medio extraña, o sea, como que de alguna manera u otra buscaban la manera de hacerlo diferente. David Tennant también su traje era más o menos normal, pero tenía tenis, ¿no? Entonces había como que algo que cambiaba. Pero si tú ves a Peter Capaldi, yo lo vi y dije yo, ¿Alfred? Uh-huh. En serio, sería un excelente Alfred, yo creo que él sería un brillante Alfred, pero no veo al Doctor. No veo al Doctor. Y es muy triste. Van a poner el pantalón cuadrado como el segundo Doctor en los 60 y pues uh-huh. Y contrasta con su saco que es liso y aparte de color azul. Pues bueno, ya veremos. Y okay. Sobre Clara, pues yo creo que empezó mal, porque en sí el personaje tenía más importancia que el Doctor mismo. Y eso pues nunca tiene que ser el Doctor. Claro. No. Pero bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes. Y también sabes que, estás muy bien, mi querido Adrián. Y sabes que otra cosa que pasó, que fue muy linda, les empecé a contar la historia, pero me desvié. Sucedió algo que me estaba comentando Hannah acerca de lo que está pasando en Fantástico. Y que pues, habías recibido muchas críticas de esto y de aquello, porque a la gente le encanta criticarse, y más tras el anonimato de internet. Y una de las cosas que sucedió es que un chavo fue a Fantástico, creo que... ¿Cómo se llama el que está en el sur? Cuapa, a Comic Castle Cuapa. Y aparentemente... se acercó a uno de los que trabajan ahí y dijo, oye, disculpa, ¿me recomiendas este cómic? Y el chavo no le pudo decir, porque el chico trabaja en Comic Castle, pero no es lector de cómics. Él nomás cobra ya. Exacto, él va a hacer su chamba. Entonces yo le dije, bueno, yo trabajo en Fantástico ya soy parte del equipo Fantástico Comic Castle. diles a todas las personas que me manden a mí las preguntas. O sea, digo, no tengo nada que hacer en la semana en relación a los cómics, quitando Comic Manía los miércoles. Diles que me manden. Y no sabía si me habían tomado la palabra o no. Y lo que me encantó fue que ayer me llega un correo, bueno, me llega un mensaje a Comic Manía MX, nuestra página de Facebook, que decía ahí, hola, ¿qué tal? Soy tal persona. Quería saber si este cómic es recomendable. Me mandó Fantástico. Wow. Dije, ay, qué padre, ¿no? O sea, voy a tener no solo preguntas de los escuchas, sino preguntas también que vengan de Fantástico. Y dije, ok, tengo dos opciones. Puedo ser una persona normal o puedo ser Carlos Joey Moisés, y opté por ser Joey. Entonces le dije, mira, si te gusta el arte de Lee Bermejo y te gusta ver a Batman enfrentarse contra una versión chafa del Punisher de los años 90, que es Deathblow, porque el cómic era Batman Deathblow. Ah, que acaba de salir. Adelante, cómpralo. Cómpralo, te va a gustar el arte y te va a gustar este enfrentamiento tan ridículo. Pero si en serio quieres una buena historia, esta no es. Pero te recomiendo estas otras dos, que tienen arte muy bonito. Claro. Es un team up de Batman con otro personaje. Y además, pues obviamente es más divertido. Y ya se lo mandé. No sé si le gustó mi manera de decirle las cosas. Tal vez pensaba que iba a ser mucho más protocolario. Sí, no. Decirle, claro, esta es una buena historia por esto. Porque también algunas personas te muestran un cómic y quieren que nomás les digas que sí. No en serio quieren oír tu opinión. Quieren nomás corroborar que es una buena compra. Pero yo desafortunadamente no puedo hacer eso. Ni cuando en Fantástico voy a hablar de X o Y, tengo que decir mi verdadera opinión. De hecho, yo, una de las condiciones que yo puse cuando fui a dar mi primera plática fue: necesito poder decir la verdad, porque si nomás vengo aquí a vender, lo que voy a hacer es que voy a perder toda la confianza que la gente ha puesto, claro, en mí. Y afortunadamente también recibí, hablando de todo esto, un correo muy lindo de un chico que es de Argentina. Me dijo, hola Joby, nomás quiero decirte que he tratado de conseguir la mayoría de cómics que tú me has recomendado. Todos los que he podido conseguir los he leído y me han gustado. Y no solo eso, también he visto las películas de DC directo a DVD. Y hasta ahorita no me has fallado una sola vez. Dije, wow, ¿no? Qué padre, ¿no? Por eso trato de ser muy, a veces muy grosero con mi opinión, pero sin duda siempre muy honesto con mi opinión, ¿no? Porque si no, ¿de qué les sirve a ustedes? Si vengo aquí a caerle bien a todo el mundo y decir, eso está bien y eso también, no logro absolutamente nada. Pero bueno, no hablemos de eso, vamos a ver qué tenemos en nuestra página mágica de Twitter, que como todos ustedes saben es @comicmaniamx. Bueno, todos ustedes deberían de saberlo, pero el que no lo sabe es Bernardo y nunca lo sabrá. Y me encantaría que Lorna los leyera, pero para variar, Lorna no tiene guardado el Twitter. No tienes guardado el Twitter. Mira, si quieres, Lorna, si quieres, empieza a abrirlo y te mando ahorita el código. Ahí te va, vamos a ver, ¿dónde estás? Lorna. Yo. Sí, es que estoy encontrando, te tengo que encontrar en mi, aquí estás. A ver, ¿estás lista? Vamos a ver. Es que estoy cerrando mi Hot Suite. Ajá. Que ahí tengo abiertos todos los Twitters. Ajá. A ver. Okay. Que por cierto, tengo que decirle a todos que no pongan Windows 10. ¿Por qué pusiste Windows 10? Por una tontería. Claro. Nunca debes hacer eso. ¿Ya te llegó? No. Bueno. Cuando te llegue me avisas. Y bueno, mientras tanto, lo que podemos decir es lo siguiente. Vamos a contestar la primera pregunta de nuestro gran amigo Saru Inusuke. Ya le voy a empezar a decir Saru Alan, porque es que él, bueno, no, es muy difícil decir su apodo, su nick. Pero lo curioso de Saru es que alguna vez lo vi vestido en La Mole de Barry Allen Flash. Y como se acercaba a mi plática de Flash, le dije, oye, ¿podría ser mi Flash en la plática? Y él súper lindamente me dijo que sí. Y fue mi Flash, entonces desde hoy en adelante ya eres Saru Alan para mí. Y dice que con mi compañía, un saludo, mi buen amigo Carlos Joey. ¿Ya hiciste alguna plática en Fantástico acerca de la era de oro de DC? Mira, desafortunadamente en Fantástico, cuando hago las pláticas, siempre me piden que me concentre en lo más nuevo. Porque lo que ellos quieren hacer, obviamente, es vender lo más nuevo. Ya sea Secret Wars, ya sea Battle of the Atom, o en el caso muy particular de Ant-Man, acababa de salir la película y querían que promueva cómics donde sale este personaje que mucha gente quiere saber de él. O en el caso de los Cuatro Fantásticos, acababa de salir... ¿Se le puede llamar película a eso? Sí, es una película. No, pero no te preocupes, dentro de breve veremos el documental de por qué se filmó Cuatro Fantásticos. ¿Y por qué se filmó tan mal? No he compartido al aire mi opinión, ¿verdad? No, tú la viste, Y me dijiste que no querías venir porque obviamente ibas a hacer el comparativo con Man of Steel. Te voy a decir porque estás equivocado. No, yo no dije eso. Te voy a decir porque estás equivocado. En general, todas las películas de DC, incluyendo todas las de Batman sin duda, obviamente la de Green Lantern, que fue un error, y sin duda la de Man of Steel, están muy obscuras. Se me hace un gravísimo error, porque la que debe de estar oscura, sin duda, es la de Batman. Posiblemente la de Green Arrow. Pero Green Lantern y Superman, al igual que la Mujer Maravilla, deben tener mucho color en sus películas. Son luminosos. Increíblemente luminosos. Entonces yo creo que ahí sí fue un error de DC o de Warner insistir que para crear una realidad real, todo tiene que ser oscuro. Todo tiene que ser gris. No. Afortunadamente, todas las películas del Hombre Araña, todas las películas del universo cinematográfico de Marvel, se adaptan al héroe. Porque si tú ves la primera película de Thor, hay momentos oscuros. Cuando están en Jotunheim, ¿no? Porque es un lugar donde solo hay nieve, y como solo hay nieve, pues no hay sol, ¿no? Por ende. Pero cuando están en otras partes de los Nueve Reinos, pues obviamente hay luz. Y cuando están en la Tierra, pues hay más luz también, ¿no? Entonces es lo que me gusta de... Sí, que se ve el rojo rojo. Exacto. Es lo que me gusta de lo que está haciendo Marvel. Desafortunadamente DC dijeron, bueno, como funciona Batman, pues hay que hacer todo que se parezca a Batman. Y es un error. Pero en el caso de esta película, que es Los Cuatro Fantásticos... Para empezar, los personajes no tienen por qué ser oscuros, no tienen por qué ser reales y no tienen por qué ser tan, tan locamente científicos. Y que ni lo son, ¿eh? Y no lo son. Y lo peor de todo es que todo es oscuro, pero es oscuro a tal nivel que no ves nada. Literalmente no ves nada. No me deja entrar a tu cuenta. Ah, bueno, no importa. Entonces lo voy a checar yo acá. Pero lo curioso es esto. Esto es lo más divertido. Mínimo en Man of Steel, di lo que quieras, pero puedes ver. Puedes ver las cosas. Tal vez esté más oscuro de lo normal, sí, pero no puedes ver. Aquí no puedes ver nada. Aquí se les pasó el filtro dos veces. No, pero la verdadera razón. Sí. Como los fans de Marvel ya están pasando de la raya con los pobres disinitas, o sea, mala onda, yo creo que Marvel en su infinita sabiduría le dijo a Fox, oye, necesitamos hacer una película muy mala, al estilo del original que hace Warner. Ajá. Dice, para que los fans de Marvel le bajen dos rayitas al bullying que están haciendo con los disinitas. ¿Por qué? Porque estamos así de que un disinita se cuelgue de su cuarto y diga, todo es por culpa de los fans de Marvel que no dejaban de burlarse de mí en la escuela. Para que los chavos de DC tengan algo de que burlarse. Exactamente. De o sea, y de repente te vuelves más humilde tú como fan de Marvel. De sí, claro, sí se pueden hacer mal las cosas. No, ya. Pues claro que se pueden ya, hacer mal. Perdón. No, se pueden hacer mal las cosas. O sea, y Marvel... Ant-Man no es así como que... La planeta. Ah, bueno, sí. Y entiende que, ¿sabes qué? El personaje no es lo más serio del mundo. Lo podemos hacer gracioso. ¿Sabes cuál es el grave problema? Para mí el más grave problema de Ant-Man es que durante todo el tiempo, durante toda la película, tienes a Michael Douglas dándote una realidad perfecta. Sin irse a la tragedia, sin irse al grito, sin irse al llanto, sin irse a ponerse a todo intenso. Él constantemente te está dando un científico que en su momento fue un héroe, que tuvo una gran pérdida y que está alejado de su hija y que está haciendo lo posible porque no abusen de sus creaciones. Constantemente te está dando una realidad en cada escena. Y el problema es que Paul Rudd no te está dando lo mismo, no te está dando un héroe de acción, te está dando un comediante, te está dando a su personaje de Anchorman, pero con un traje de superhéroe. Sí, bueno, pero o a su personaje ¿cómo se llama esta película? Es Michael Douglas Paul pero Rudd. Hay una película que hace que es muy buena, muy divertida, que sale él y Jason Segel, el de How I Met Your Mother, que Paul Rudd se va a casar y no tiene amigos y hace lo posible para tener un amigo y él y Jason Segel se vuelven. Es buenísima la película. Sí, es buena. Pero agarras el personaje que cómo lo interpreta Paul Rudd y lo metes dentro de Ant-Man, es el mismo personaje. Un poquito más atrevido, pero un poquito más gracioso, pero es el mismo, ¿no? Bueno, con un cuerpo bastante diferente. Exacto, pero estamos de acuerdo que no te está dando un héroe de acción. No. Hay una escenita que tiene con Anthony Mackie, el Falcon, y Falcon le está metiendo todas las ganas a esa escena. En serio, se nota que Anthony Mackie dijo, quiero ser un héroe. Y no quiero ser un héroe blanco que transforme en negro. Quiero ser un héroe negro. Y no solo eso, no tengo que ser el líder, no tengo que ser el protagónico. Con que yo sea el mejor amigo, compañero del Capitán América, estoy feliz. Y se nota en la pose, en el rostro, en cómo aborda el personaje Anthony Mackie. Y acabo de ver la escena otra vez, porque en el trailer de China, el trailer es toda la escena de Falcon contra Ant-Man. Y la escena donde Ant-Man ya crece y se quita la máscara y tiene esta plática... Súper serio, dentro de tono, dentro del personaje, le dicen a Falcon, ¿qué estás haciendo aquí? Y el otro dice, ah, ¿qué tal? Y empieza a hacer sus chistecitos. Dije yo, no. Pero es que por eso es. Están fuera de tono. También es Scott Lang. Están fuera de tono. Y después tenemos a esta chica, que es muy bonita, Evangeline Lilly, que desafortunadamente también está como que está muy en tragedia. Y después tenemos al villano, que está como villano cómico, ñaca ñaca. Sí, eso sí está un paso, ¿eh? Entonces, como que dije yo, ¿qué está pasando aquí? Entonces, no es una mala película. Pero está muy fuera de tono. Y lo más triste es que constantemente yo decía, ¿sabes qué? Me vale. Póngale el maldito traje a Michael Douglas. Él va a ser un mejor. Prefiero tener un Ant-Man octogenario. Yo quiero ver esa precuela. Dime si la escenita que muestran de Ant-Man y Wasp trabajando juntos. Es lo mejor, o sea, de la película. Sí necesitamos esa precuela. No, la escena al inicio, el mero inicio, cuando entra Hank Pym muy enojado. Y un tipo lo empieza a retar y lo agarra y lo golpea contra la mesa. O sea, que se encara con Howard Stark, se supone es Howard Stark. No, o sea, Hank no se deja y cuando le dice, no vuelvas a decir el nombre de mi esposa. Es Michael Douglas. Michael. O sea, Michael Douglas es parte de la realeza de Hollywood. Ese Oscar no se lo ganó porque es el hijo de Kirk Douglas, se lo ganó porque es un actorazo. Entonces, ese es el problema. Pero desafortunadamente, ¿sabes qué? Yo creo que después del cáncer. Sí. Después del cáncer, mejoró, Michael, ¿verdad? Douglas, o sea, se dio cuenta, a ver, yo soy, o sea, me vale lo que me digan, yo voy a ser quien quiero ser, porque estoy en un segundo chance. No, y lo hace muy bien. Ajá. Y de hecho, a mí lo que me encanta es que después tienes a los Cuatro Fantásticos, que dice, bueno, Ant-Man no estuvo tan bien, pero vamos a demostrarles cómo no hacer una película de superhéroes. Y en todo falla. Doctor Doom no da miedo. No, los efectos son malísimos. Cuando al final... Queremos una isla y todo el dinero. O sea, son los villanos. Oh, por Dios, qué feo. Es horrible. Pero bueno, ya retomando algunas de nuestras preguntas. Ya vamos a regresar al programa. Por favor. Miguel Ángel dice, saludos a Joey. Y lo escribe mal, es J-O-E-Y, por favor. A compañía, ¿nos pueden platicar sobre el Rey Tiburón de DC? Bueno, Rey Tiburón, King Shark, no es un personaje que a mí me encante. De hecho, la imagen que él nos manda es una imagen de Assault on Arkham, que es una historia no tanto de Batman, sino de Suicide Squad. Y básicamente lo que ocurre con King Shark es que es un personaje de Superboy. Y literalmente, como dice, es un hombre tiburón. ¿De dónde sale? ¿Cuál es su origen? No sé, pero porque yo no leía los cómics de Superboy porque eran muy malos. En su etapa hawaiana, ¿no? La razón por la que es King Shark se enfrenta contra Superboy es porque Superboy decide no estar en Metrópolis porque no quiere ser un segundo a Superman. Lo que él procede a hacer es irse a Hawái y de esa manera pues tiene aventuras donde, como hay mucho mar, pues obviamente tiene que enfrentarse contra personajes playeras. Lauren, te voy a pedir que por favor entres a Wikipedia y busques King Shark, King de rey obviamente, y Shark de tiburón, y es básicamente un tiburón antropomorfo. Y lo más curioso es que no es el primer personaje que es un tiburón antropomorfo. Han habido 3, incluyendo King Shark. El primero que yo recuerdo se llama The Shark, que es un personaje que es un tiburón que se acerca mucho a la radiación de un ¿cómo se llama? De un submarino nuclear. De un submarino nuclear. ¿Podrías checar si ese es? No me alcanza la vista. Es a ver. Que este es un tiburón martillo. Alguien se lo había robado. Entonces, lo que termina pasando con nuestro buen amigo el Shark, se acerca a un submarino nuclear, la radiación nuclear hace que él se transforme a un tiburón antropomorfo, un hombre con cara de tiburón, y resulta que tiene poderes mentales y se enfrenta contra Green Lantern. Más adelante, en un cómic llamado Infinity Inc., había un tipo que se llamaba el Dr. Love, que inyectó a mujeres embarazadas con un suero para que los niños salieran con superpoderes. Y uno de ellos sale como un tiburón antropomorfo. Se me olvida el nombre de este personaje, pero era como, ¿no?, Great White o algo así, ¿no? Y es otro tiburón antropomorfo. Y King Shark es un tiburón antropomorfo que se enfrentaba contra Superboy. No sé absolutamente nada de él porque no leí esos cómics. Porque no, a pesar de que Carl Kessel se me hacía uno de los mejores entintadores y en algún momento se volvió uno de los mejores escritores de DC, y creo que el arte era de Tom Grummet, que también era precioso su arte, nunca le metí muchísimas ganas a saber qué onda con ese personaje. En serio, no fue uno de mis favoritos. Y la única razón por la que aparece ahí en Assault on Arkham es porque en alguna, por alguna razón extraña, Dios mío, no entiendo por qué, decidieron que él debía ser parte del Suicide Squad en los nuevos 52. A ver, este... Es carne de cañón, ¿no? Ah, mira, aparentemente, aquí estoy checando. Si quieres, ya lo estoy checando aquí, Lorna. Este, nació en Hawái. Su nombre real es Nanaue. Es un tiburón humanoide. A su papá es el rey de todos los tiburones. Y también es conocido como el dios de los tiburones. Ah, sí, me lo pongo. Entonces, básicamente es este... Ah, no, vamos a ver. Básicamente es el hijo del rey de todos los tiburones. Así, sí, entonces, sí, él, digamos, no es un mutante, como yo pensaba, no como fueron esos otros dos personajes, sino literalmente es este... Ah, vamos a ver. Ah, mira, y aquí cambia. En Flashpoint es un hombre fuerte en un freak show que se hace llamar King Shark. Y también sale en Attack on Arkham. Pero mira, lo que tenemos que saber de él, o sea, no sé su origen, pero básicamente porque no leí esos cómics. Pero obviamente, como les estoy mencionando, es el hijo de un dios tiburón, Dios mío. Y básicamente lo que es un tiburón antropomorfo, un tiburón con pies y brazos, punto. Y dice que, Joey, ¿qué cosas te gustaron y no te gustaron de la primera temporada de Arrow? Bueno, la primera temporada de Arrow es lenta, es aburrida. Cada vez que nos vamos a los flashbacks en la isla son aún más aburridos. No explican muy bien qué es lo que está haciendo en esa isla por tanto tiempo. Él, al igual que en Lost, en esa estúpida isla, supuestamente era una isla, ¿cómo se llama? Vacía, una isla desierta. Pero tiene el síndrome de la isla de Gilligan. Ajá. Entonces, o sea, hay de todo. Ajá. Y cada semana pues había un barco por aquí, había un helicóptero por allá. Hay un ejército de rusos. Sí, digo, ¿qué es esto? Hay chinos, submarino. Hay japoneses, hay un buque por ahí. O sea, según yo... No, seguimos todavía explorando los flashbacks de la isla, ¿no? En sí, la última temporada. Pero o sea, hay un resort del otro lado. No. Lo que pasa es que ya después de 2 años... Sale de la isla. Sale de la isla y se va a Hong Kong. Pero después va a regresar a la isla. Son 5 años de isla. Según yo, lo último que vamos a ver de la isla es que hay un resort. Ese es uno. Después, nunca se definió muy bien su relación con su mamá. Su mamá era muy aburrida. Por eso la mataron, afortunadamente. Nunca estaba bien definido quién eran los villanos. Se volvió el villano de la semana. Porque básicamente, ¿te acuerdas que él tenía una lista de gente que había hecho cosas dañinas hacia Starling City? Que le dio su papá. Entonces lo que él estaba haciendo es que cada semana tenía que capturar a una persona que le hizo daño a Starling City. Que se vuelve muy tedioso y muy aburrido ese tipo de fórmula. Después, cada vez que presentaban un personaje nuevo era interesante. Cuando presentan a Speedy, cuando presentan a Deathstroke, cuando presentan a Huntress, era muy interesante. Pero el problema es que era interesante por 10 segundos y después se iba otra vez al demonio. La relación que tenía con Speedy era muy aburrida. O sea, no estaba en serio fluyendo, ni estaba teniendo en serio un verdadero interés. Y como que no tenían una idea de dónde iban a llegar. Era literalmente, de semana a semana, era enfrentarse contra un villano nuevo y ya. Y cada vez que él, por decir... ¿Sabes a qué me recordaba? A la serie de Kung Fu con David Carradine. Él llega a tener una aventura y antes de usar un movimiento de karate va al flashback donde recuerda cómo utilizó... ¿Cómo aprendió el movimiento de karate? Después regresamos al presente y utiliza ese movimiento de karate. Claro. Lo mismo pasaba con Arrow, ¿no? Que decía él, se va a enfrentar contra alguien y recuerda, hace un flashback de cómo aprendió a hacer gimnasia o cómo empezó a utilizar el arco y flecha o bla, bla, bla. Y ya regresabas al presente y dices, ah, ok, así es donde lo aprendió. Entonces, como que no me terminó gustando mucho. Fue bastante mala. Porque yo creo que no habían entendido qué querían hacer. No. Y querían hacer Smallville. Y ni eso, pero muy oscura. Muy oscura. Entonces, no lo estaban logrando. En la segunda temporada... empezaron a tener una idea mucho más clara de qué es lo que querían. Sí, y tuvieron la brillante idea de meter a Flash. Y Flash hizo que todo empezara a embonar mejor. Porque ya no había manera de esconder que tienes un hombre con un superpoder, con super velocidad. Sí, y eso ayudó muchísimo. El encapuchado. No, sí. Ya, díganle Green Arrow. Ya, esta próxima. Ya por fin. Próxima temporada, ya va a ser Green Arrow, ya va a ser Star City. Ya tienes a un hombre que se hace chiquito en el Atom. Ya tienes a, ¿cómo se llama? Black Canary. Ya tienes a White Canary, que es una mujer que ha resucitado. No sé, ya tienes a. La primera temporada es muy mala, pero sí, si sí. Pregunta, pero el punto más bajo, sí. Según yo, de todas las temporadas, sí. es el actor que hace a Deathstroke. No, Arsenal. Ah, no, me gusta. A mí me queda muy bien. De todos es el... Me queda muy bien. Siempre está así como... No, me queda muy bien, ¿eh? A mí me molesta... Me queda bastante todas bien. Todas las maneras posibles. me queda bastante, bastante bien. Y creo que ya ahorita todos en general están trabajando bastante bien. Y Lorna, el Capitán Jack sale en la serie. ¿Sí sabías eso? El Capitán Jack es el malo. Es el malo malo de Malolandia. Porque un día es malo, un día es bueno, un día es malo, un día es bueno. En serio. Él hace de Merlin el arquero negro. Que es obviamente el contraparte de Green Arrow. Que es hasta eso. La relación que tiene con su amigo, el hijo de Merlin, era para matarlo. Pero sí ha mejorado. Desde la segunda temporada en adelante agarró. Y creo que Flash le dio así: ah, mira, sí podemos ser divertidos, sí podemos hacer superhéroes así. Ya, vamos por ahí. Y aquí a Ernesto Lindoro nos dice: Periscope, sí. Pero como era la única persona que pidió Periscope, no creo que sea una buena idea. A ver, Sackboy. Ok. Y si me pueden decir dónde puedo conseguir un Killing Joke, es que soy medio noob a la hora de buscar cómics. Pues mira, hay varios lugares, a varias tiendas. Una de ellas se llama Fantástico, que es donde yo trabajo. Y ahí puedes ir. Y si no lo tienen ahí, hay otras maneras de conseguirlo. Pero afortunadamente, sí lo puedes conseguir y te voy a decir por qué. Porque estábamos platicando, Hannah y yo, acerca del canal de YouTube de Fantástico. Y resulta que había muy pocas cosas en el canal de Fantástico. Uh-huh. Porque pues, básicamente la gente va a comprar a Fantástico. No necesariamente hacen nada que valga la pena grabar. O sea, ella se le ocurrió hablar conmigo y decir: oye, pues podemos crear contenido. Dije: ¿por qué no? ¿Qué te gustaría hacer? Y me dijo: ¿sabes qué? Siento que recomendaciones sería algo interesante. Dije: me parece perfecto, ¿por dónde empezamos? Y dije: bueno, dame algunos títulos. Entonces ya le di varios títulos. Y me dijo: ¿sabes qué? Me gustaría que agarráramos cosas para iniciar, para nuevos lectores. Y dije: ah, ok. Entonces, lo que empezamos a buscar eran la temporada 1 de Marvel, o mitos de Marvel, año 1 de DC, etcétera, ¿no? Y buscamos qué es lo que había en la tienda para poder hablar de ello. Entonces hicimos un video, de hecho lo hicimos hasta el lunes, próximamente estará en el canal de Fantástico de YouTube, donde básicamente me la paso ahí dando recomendaciones. Si me veo un poquito nervioso, es porque no tenía nada planeado, no tenía nada escrito, y básicamente estoy improvisando todo lo que estoy diciendo. Y traté de hacerlo todo a la primera toma, y si no, nomás cortaba rápidamente y me iba a la próxima toma. Entonces se va a tardar un ratito Hannah en editarlo, pero esperemos que lo haga pronto para que lo suba. Entonces obviamente nomás recomendé cómics que son buenos para iniciar, como la saga de Elektra, para que conozcas a Elektra y un poquito más la relación que tiene con Daredevil, para que obviamente conozcas a Batman. No hay nada mejor que Year One para conocer a algunos héroes de Marvel. Puedes checarte los Season One. Pero curiosamente dije: ¿sabes qué estaría muy bueno? Hablar del Joker. ¿Y qué mejor historia para conocer el origen del Joker que Killing Joke? Y digo yo, ¿habrá un Killing Joke por aquí? Y curiosamente habían dos Killing Jokes en Fantástico, asentados juntito a la caja. Entonces, de que en Fantástico del Valle puedes encontrar, sí, Killing Joke, no hay duda. Lo acabo de agarrar y lo puse junto a la cámara. Lo curioso es que no es una de las versiones en Prestige Format. Es la versión en portada dura, o sea, en pasta dura, que tiene el recoloreado que Brian Bolland le hace. Recordarás que Brian Bolland no estaba nada contento con el color de Killing Joke original. Él lo que prefirió hacer era darle un coloreado más a lo que él quería que saliera. Yo tengo los dos, tengo el original y tengo el recoloreado. Y lo más curioso es que no solo es un formato más grande para que lo puedas ver mejor, además el papel es mejor. Y como es mejor papel, las tintas y los colores resaltan más. Entonces no estás teniendo algo de menor calidad, estás teniendo algo de mayor calidad a un menor precio que cualquiera de los originales. Porque la primera impresión es muy cara. La segunda, tercera y cuarta también son caras. Yo creo que es como hasta la sexta impresión empiezan a tener precio de portada. No, pero hay muchas reediciones. Sí, sí. Fantástico del Valle, Félix Cuevas. Eso está padre, porque luego hay... Déjame dar la dirección. Fantástico del Valle, Félix Cuevas, 835, planta alta. Ya, ¿qué pasó? Eso está padre porque hay mucha gente que... Oiga, le quiero regalar algo a mi sobrino, algo a mi hijo, que le gustan los cómics. Ajá. Pero llegas a una tienda y si... Oiga, aquí dice en 419 el número, ¿no? Ajá. Ah, sí, pues es que en eso van. Claro. Oiga, pero quiero algo como nuevo, o sea, algo conclusivo, algo que... Si yo se lo doy en este tomo, ya él entiende la historia, ¿no? Claro. Eso está padre. Pues sí, esa fue la idea de Hannah, no fue idea mía, porque sí, yo obviamente... Porque es como inaccesible así de llegar y, oiga, quiero comprar un cómic para mi hijo. Ah, pues ahí, ahí. Porque a mí una de las cosas es que yo tengo problemas, y es digo, es parte de tener este problema de ser esta Wikipedia con patas, que lo que termina pasando es que no solo quiero decir, bueno, Batman mueren sus padres... asesinados por Joe Chill, procede a ponerse un traje y a pelear contra la injusticia. No, tengo que decir, no, fueron a ver tal película, que es La Marca del Zorro, interpretada por Tarón Power Jr., yo ya la vi, y pasa esto, esto, esto, esto, y de esa manera lo traspasa así, pero bueno, es lo que dice uno, pero después Bob Kane dice otra cosa, y Bill Finger dice una cosa, y Jerry Robinson dice otra cosa, y que el Joker fue creado por Bob Kane, según Bob Kane, basado en esto, pero Jerry Robinson dice que se basó en esta otra cosa. Entonces, el problema es que estoy todavía en la introducción de los personajes y ya di toda la historia de todo el detrás de las escenas. Y son los graves problemas que yo tengo. No me puedo editar porque quiero dar toda la información posible para que la gente lo entienda. Por eso es que los primeros videos que hice con mi buen amigo Ra Alter, de Alter World, el problema que teníamos era que eran muy largos porque yo tenía que meter la mayor cantidad de información, porque si algo se me olvida, ya estaba yo imaginándome los comentarios en YouTube. No, y aún así, en algunos te dijeran, ah, pero es que te faltó, y tú así de, o sea... O sea, son 20 minutos, ¿quieren más? Yo he encantado de hacer programas, y chécate lo peor de todo. Hago las pláticas de 2 horas, o en algunos casos de 3 horas en Fantástico, ¿y sabes qué dicen? Están muy largas. Le digo, pues, señores... No, ¿quién entiende? ¿Quién se entiende? O sea, me eché 3 horas de los 4 Fantásticos y me faltó. Porque en serio quiero explorar. Y lo padre fue que en algún momento, cuando yo estaba dando mi cátedra acerca de Kang, que no tiene nada que ver literalmente con los 4 Fantásticos, como de ahí es una vertiente, alguien me dijo, oye, ya que estás hablando de Kang, quiero saber de esto y esto y esto. Y dije, bueno, señor, sí había gente que tenía esa duda y por eso la tenía que abordar yo, pero desafortunadamente eso hace que todo se atrase y se alente. Mira, ya van a dar las 8. Las 7. Exacto, así de bueno soy para leer la hora. Y se preguntan por qué no puedo hacer un programa profesional. Bueno, que se podía haber dicho, pues ya nos vamos. Dale. Sí, claro. No, es que imagínate, mucha gente dice, pero ¿por qué no puedes hacer un programa de verdad, así, en radio abierta? ¿Por qué no puedo decir la hora? Necesitamos a Edgar Peralta, que nos diga el tráfico y el clima. Y Víctor Antes la Mole. Víctor Antes la Mole, también solicitamos también tu informe vial. De hecho, tenemos muy pocas preguntas, afortunadamente, nos tardamos tanto en hablar de Star Wars al principio de la hora. Estamos a punto de terminar. Pero bueno, tenemos una última pregunta aquí en Twitter de Víctor Torres Voigt, que van de la siguiente manera. Dice, ¿podrías hablar un poco acerca de la Pantera Negra? Pues mira, para hablar un poco de la Pantera Negra me voy a tardar más. Entonces, lo que ¿del movimiento social o del personaje? No, del personaje de Cobb. A mí me no gusta más la Pantera Rosa. Bueno, ahí les va una pequeña trivia antes de irnos al corte musical. Sí. ¿Ok? Una de las supuestas cosas que ocurre es que aparentemente las panteras negras no están en la zona de África donde aparece o donde fue creado Wakanda. Ahí lo que normalmente hay es otro tipo de felinos, de grandes felinos. Entonces, originalmente la pantera negra no se iba a llamar pantera negra, iba a tener otro nombre. Yo sé cuál es ese otro nombre, pero el reto que le doy a todos los que están escuchando Comic Manía en este momento, escríbame cuál iba a ser el nombre de la Pantera Negra originalmente en nuestro Twitter, que es obviamente @comicmaniamx. Y Laura, ¿tienes la chita moteado? ¿La rúbrica aquí está? No, tienes la próxima canción. Ah, sí, también. Entonces, por favor, vamos a ver si alguno de ustedes conoce cuál fue el nombre original o cuál iba a ser el nombre original de nuestro buen amigo la Pantera Negra. Nos lo pueden mandar a través de @comicmaniamx y nos vamos a la próxima canción, que como siempre, todas las canciones de este programa están dedicadas a... Es más, yo les recomiendo que se queden en sintonía. ¿Sí? ¿Les va a gustar esta canción? Esta sí. Esta canción, obviamente, como todas, Lorna, ¿a quién va? A Lady Loki. Obviamente. No vayan a ninguna parte, regresamos con un poco más de eso que se llama Comic Manía. do we go now? Where do we go? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto es el final de Comic Manía. Tenemos solo una hora. La hora exacta son 7:07. Es cierto, es exacta. Y que, en serio, todos los días yo vengo y digo, Dios mío, ¿cómo voy a llenar 2 horas y media? Y después digo, ¿cómo voy a hacerle para contestar todas las preguntas en la última hora que tengo? Yo siento que no, nada más hemos hablado tú y yo de lo que nos interesa. Es horrible. Pero bueno, creo que sí hemos resuelto algunas preguntas. Desafortunadamente. O creado más. Espera. Edgar Peralta nos dice, saludos a todos, el reporte del clima. Estamos a 15 grados centígrados con lluvia intensa en Constituyentes. ¡Qué buena rola, Joy! Ah, muchas gracias. De vez en cuando tengo mis buenos momentos. Y como, entonces, Lady Luck me inspira, lo saben. Pero bueno, donde voy con esto, y es lo más importante que les puedo decir, es muy triste, en serio, es muy, muy, muy triste que antes, gracias al Soho Chat, teníamos una gran cantidad de preguntas a tal nivel que teníamos que irnos a un extra. Pero desafortunadamente, nuestros buenos amigos los troles nos arruinaron ese numerito. Y a mí sí me sorprende, lo que más me sorprende es la cantidad de preguntas que hemos perdido ahora que nos hemos mudado solo a Twitter y a la página de Facebook. ¿Qué será, Lorna? Porque había algunas personas que me decían que era muy complicado poder entrar al Soho Chat. Uh-huh. Pero sin embargo, complicado o no, mucha gente lo prefería. Ah, claro. O sea, recuerda la cantidad de preguntas que recibíamos en momento. Y aún con los troles, habían muchas preguntas legítimas que se hacían y muy interesantes en algunos casos. Nuestro buen amigo Metal Man era todo el tiempo. Después que era Spider Watlow, bueno, todo el tiempo, ¿no? Desafortunadamente después empezaron a tener clones, Metal Man y Spider Watlow. Desafortunadamente. Y nuestro buen amigo Chewie también tenía su clon. Yo creo que una vez fue el más divertido de todos. Fue cuando Lyoko hizo. Tú leíste una pregunta de Lyoko y Lyoko me escribió directamente a mi celular. Joey, estoy en el trabajo, no estoy yo conectado. Entonces cuando estaba Joey Jr. Mini Batiluchador, perdón. Ah, sí, sí. Y Omar Youssef. Mini Batiluchador en el chat. Exacto. Entonces, ese es el grave problema que yo encuentro, porque me encantaría retomar el chat para que todos ustedes hagan sus preguntas. De hecho, el problema es. Intenté hacerlo hoy. ¿Pero qué crees? Inmediatamente empezaron. Inmediatamente entró un troll y ya lo cerró. No, pero ya es como hacerlo. Vamos a darles un número secreto. Exactamente, para que en el soltar lo tengan que escribir. Y va a ser en las pláticas pues de Fantástico. Sí. ¿Sabes qué? A mí me dio mucha. Se van a hacer credenciales como del John Amboin. Sí. Me acuerdo una historia de Batman muy buena que le he recomendado muchas veces aquí. Que se llama Dark Knight, Dark City. Que es una de las mejores historias acerca de Riddler, ¿no? Del acertijo. Y ahí descubrimos algo muy curioso, que lo mencionaron ahí, nunca lo volvieron a mencionar. Hay ciertos personajes de Batman que cuando quieren retar a Batman, tienen que mandarle pistas. Uno de ellos, el más popular de ellos, es obviamente el acertijo. Entonces, lo que él tiene que hacer para que le llegue el mensaje a Batman es mandarlo a la jefatura de policías para que el comisionado hable a Batman, Batman vaya, reciba la nota. Y de esa manera pueda empezar a enfrentarse, a tener esta ¿cómo puedo decir esto? Enfrentamiento intelectual contra el acertijo. Pero lo curioso es que Ciudad Gótica es un lugar tan lleno de criminales y tan gente loca en general, que tienen que tener alguna manera de ver quiénes son, cuáles son las notas reales y cuáles son las notas falsas. ¿Cuáles son las peligrosas? Entonces, lo que tienen que hacer es, lo que se tuvo que hacer en Gotham por el cuerpo policíaco, tuvieron que ir a Arkham y a cada uno de los locos de Arkham darles un código para que cuando manden una nota pongan el código al final y de esa manera puedan determinar si sí es o no es. Ah, mira, si es de los conocidos, de los de casa. ¿Cuál es el código de este del acertijo? ¿Cuál es el código? La esfinge. ¿Por qué? ¿Así es esfinge? La esfinge, sí, Sphinx. ¿Por qué? Después de escribir su nota retando a Batman, al final pone la esfinge. ¿Por qué? Porque era la que hacía las preguntas. Exacto. Okay. Es uno de los primeros acertijos, una de las primeras preguntas. De hecho, es un acertijo tal cual. Que es hecho, creo que en la, ¿cómo se llama esto? La literatura universal. Es, en la mitología griega, Edipo rey, antes de ser rey, tiene que atravesar una, ¿cómo se llama esto? Un camino que está siendo custodiado por la esfinge. La esfinge hace una pregunta a la cual tiene que responder Edipo y de esa manera poder tener el derecho de pasar. Y si no se lo come. Y si no se lo come. ¿Cuál es el primer acertijo de la historia? O al menos el primero anotado en la literatura. No sé si ya se volvió leyenda urbana, pero es esa del... ¿Qué animal camina en...? ¿Qué animal camina con cuatro patas en el amanecer, en la tarde con dos y al final... Bueno, y en el anochecer con tres. ¿Quién es? El hombre. El hombre. Es un bebé en cuatro patas. Un hombre en el atardecer de su vida, ajá, con dos patas, y cuando está en el anochecer de su vida es un viejo y camina con bastón. Y esa fue la historia de nuestro buen amigo el acertijo. Y curiosamente, hablando de acertijos, nadie pudo responder cuál era el nombre original. O sea, ¿no son chitas moteados? Cállate. No, nadie lo pudo responder, pero no importa. Yo les voy a decir cuál es. ¿Cuál era? A ver, The Coal Tiger. ¿Ah? ¿El tigre de carbón? Coal es este mineral negro, uh-huh, que utilizas para calentar una casa. Es, ¿cómo se llama? ¿Carbón? Lord, ¿no podías buscar la traducción de si va coal? No, C-O-A-L. C-O-A-L. Qué bueno que no lo usaron. Qué bueno que no lo usaron. Sí. Esa fue la sugerencia. Así de demandas hubieran llegado. ¿Quién sugiere el nombre de Coal Tiger? ¿O el tigre negro? ¿Quién? Jack Kirby. ¿Y qué le dice Stan Lee? Sí, no, ¿Estás loco? Ven, ¿Cole, o sea, Tiger? Okay, sí, es el rey y todo, pero alguien le tenía que aterrizar sus ideas. Carbón. Sí, el personaje curiosamente, negro de... Curiosamente, cuando digas el nombre del rey, no lo digas en vano, porque su aniversario luctuoso acaba de pasar. Fue la semana pasada, si estoy en lo correcto. No, fue su cumpleaños. Fue su cumpleaños. Por eso, digo... No fue su aniversario luctuoso, me confundí yo. Uh-huh. Es su cumpleaños. Su cumpleaños. Mucha gente lo estuvo mencionando en páginas americanas. No, y espero que hayan leído un cómic en público, porque ¿por qué? Es como una iniciativa que es así, de tu que cumpleaños, hay que leer un cómic en público para que alguien te pregunte y te diga, nerd, es el cumpleaños de Jack Kirby. A ver, vamos a ver qué fecha es. Jack Kirby, me imagino que es agosto, ¿no? No tenerla exacto. Jack Kirby. Jack Kirby, el rey de los cómics, la persona por la que sin él no tendríamos lo que todo el universo Marvel no existiría. Sí, lo hizo acompañado del gran Stan Lee. Juntos hicieron una comparsa perfecta. Sí, que aterrizaban ideas. Donde uno se le ocurrieron unas ideas loquísimas y el otro se las aterrizaba. Y lo padre es que Jack no podía decir no, porque el jefe ahí era Stan Lee. Y lo padre fue que aterrizó las ideas de Jack y las ideas de Steve Ditko. Y la razón por la que todos y cada uno de los números del Hombre Araña y los Cuatro Fantásticos de esa época son brillantes es por la gran mancuerna que hacían estos tres personajes. Y lo más padre de todo es que tenía un ojo magnífico Stan Lee para detectar talento, y cuando se pelea mortalmente con ambos dibujantes y escritores puede conseguir un reemplazo. Y en el caso del Hombre Araña tuvo al gran John Romita padre. Y del lado de los Cuatro Fantásticos tuvo al brillante John Buscema. Entonces, todos tienen ahí parte de por qué Marvel es genial. Imagine Cold Tiger. Jacob Kurtzberg, mejor conocido como Jack Kirby, el rey de los cómics. Curiosamente, Jack Kirby le da ese título. Y curiosamente, el título adquiere una nueva una nueva significado a través de los años. Porque lo que hacía Stan Lee era para que todos tuvieran como que una relación más cercana con los creativos de Marvel, a todos les ponía apodos. Yo soy Carlos, pero como mi apodo es Joey, la gente se siente más cercana a mí porque dice, ya lo conozco a un nivel más profundo. Sí, ¿no? O sea, venía en los títulos. Exacto, entonces era Stan the Man Lee, Jack King Kirby, y era era Sturdy Steve Ditko, ¿no? John Romita era, ¿cómo se llama? Jostling John Romita o algo así, ¿no? O Jumping John Romita. Todos tenían apodos. Todos tenían apodos. Que era Roaring Roy Thomas o algo así, ¿no? Entonces de esa manera hacía que tú te sintieras más cercano a ellos. Y él cuando le puso King Kirby era nomás simple y sencillamente porque King y Kirby tenían como que una buena rítmica, ¿no? Sí, un buen ritmo o tenían una sonaban bien juntos. Pero curiosamente, conforme el hombre va creciendo con su talento, la palabra rey sí le queda muy bien. Es uno de los grandes, grandes dibujantes, de los grandes historiadores, porque aunque sus historias, tanto como Los Eternos, o Devil Dinosaur, o Kamandi, o New Gods, o Forever People, nunca sean clásicos, clásicos a nivel historia, a nivel idea, a nivel dibujo, a nivel dinamismo, son únicos. Es un hombre que pudo agarrar un cómic tan estúpido como Jimmy Olsen, el amigo de Superman, y hacer cosas innovadoras a más no poder. Y después tomaba cualquier tipo de concepto que tú dices, bueno, los Cuatro Fantásticos se van a pelear contra Dios. No solo crea Galactus, nos crea el Silver Surfer. Y Silver Surfer es un personaje que puede hacer millones y millones de cosas con él. De que esté este hombre que volaba libre, pues tiene que estar en la Tierra y está atrapado. Y todo ese sacrificio de haber dado su vida por su planeta. O sea, y básicamente el Silver Surfer dibujó a Galactus y dijo, algo me falta. Voy a dibujar esto. Y boom, dibuja a Silver Surfer así nomás. Y después le dijeron una vez en Marvel, ok, Jack, necesitamos un personaje que sea un dinosaurio donde podamos sacar una caricatura de él. Dijo él, ok. Y fue y crea Devil Dinosaur. Así. Punto. Después se va a DC, crea los New Gods, termina su tiempo con DC, regresa a Marvel y dice, hey, voy a crear a los Eternos. Y curiosamente, gracias a los Eternos, tiene que crear a los Celestiales. Y gracias a que crea a los Celestiales, el universo Marvel tiene una base. ¿Por qué hay superhéroes? Por los Celestiales. ¿Por qué hay Eternos? Por los Celestiales. ¿Por qué hay Deviantes? Por los Celestiales. Y curiosamente, gracias a quién existe Thanos, a Jack Kirby. Porque Thanos fue creado, sí, por Jim Starlin, pero fue basado en las historias de Jack. La razón por la que existe el personaje de Thanos, ahora el próximo gran villano en la fase 3 de Marvel, es porque Jack Kirby dio la base al crear a los Celestiales, al crear a los Eternos. Ah, ¿de dónde viene Thanos? Bueno, Thanos es un Eterno, pero no de la Tierra, es un Eterno de Titán, la luna de Saturno, ¿no? Es la luna de Saturno. Sí, Titán es la luna de Saturno. Es una de las lunas de Saturno. Y de ahí viene. Todo está basado en las creaciones de Jack. De alguna manera u otra, yo sé que mucha gente se queja, él fue el primero que le dio, que puso pluma con papel y nos da a ¿cómo se llama? El Hombre Araña. No es lo último que se queda. Hay grandes cambios por Steve Ditko, pero el primero, el que da el primer pincelazo, es Jack. Igual con Hulk, igual con la Mole, o sea, todo él fue parte de. Y curiosamente también fue parte de la creación de la Pantera Negra, uno de los primeros personajes protagónicos negros. Sí. Porque habían víctimas. Con un nombre muy desafortunado. ¿Cómo se llama? Víctimas en varios cómics que eran de color negro, pero nuestro buen amigo T'Challa era sin duda un protagonista. Nuestro buen amigo Jack Kirby nació el 28 de agosto de 1917. Lorna, ¿qué signo es 28 de agosto? ¿Es Leo o Virgo ya? Es Virgo ya. Entonces es Virgo. Entonces básicamente me estás diciendo, tú me estás diciendo a mí, que Carlos, yo y Moisés y Jack Kirby comparten signos. Exactamente. O sea, él y yo somos tocayos de signo. O sea, yo podría ser el príncipe, Joey. Ándale, pues. Si Jack es el rey, yo podría ser el príncipe. ¿Estamos de acuerdo, Lorna? Sí. ¿Me apoyas con esto? Sí. Así como en algún momento Michael Jackson se autollamó el príncipe, no, el rey del pop, yo puedo ser el príncipe de los cómics si lo decido. A ver hasta dónde llega eso. A ver hasta dónde llega eso. Y después la gente dice, Joey, es que me caes bien, pero ¿qué onda con el ego? Sí, pero no, esa primera impresión no se olvida. Bueno, entonces, desde hoy en adelante, por favor, quiero que me digas Carlos, Príncipe Joey Moisés, por favor, ¿ok? Así lo vamos a dejar. Entonces, ¿Carlos primero? Joey, the first of his name, ¿ok? Joey Moisés. Curiosamente, Lorna, no sé si estás haciendo esos tests que hacen, que tomas en Facebook. Ah, sí. Pero esos tests ahorita en buena onda, ni uno me ha fallado, Lorna. Ni uno me ha fallado. No, dice, me tomé el de ¿qué personaje de Game of Thrones eres? Lo tomé, Khal Drogo, el más fortachón. El mismo actor que va a ser Aquaman. ¿De qué casa eres? Boom, la casa Stark. O sea, voy a morir pronto, pero no importa, soy la casa Stark. Después, ¿qué héroe eres? Boom, Hulk. Musculoso, lleno de ira. Sí, igualito. O sea, Lorna, por favor. Dale, yo solo tomé el de la imagen esa de que tu nivel de maldad, Satán 2. O sea, estoy en el punto más bajo, bueno, de esa escala. Qué lástima que falleció Jack Kirby, pero qué bueno que nos dejó un excelente legado del que todos y cada uno de los artistas, escritores y lectores podemos constantemente ir y sacar nuevas ideas y vivir en esos nuevos y grandes mundos. Felicidades, mi buen amigo Jack. Espero que hayas tenido un excelente, excelente cumpleaños allá en el cielo. Y próximamente Stanley te estará haciendo compañía. Porque Stan, desafortunadamente, está bien, pero bien enfermo. Una anécdota. Cuando vinieron Kurt Trim y Yannick Paquet, sí, sí, que estuvieron paseando por la ciudad, pasamos por el... ¿Va el comercial, Lorna? Por el Palacio de Hierro de Polanco. Ajá. Ya ves esta estructura triangular. Ajá. Y nos tocó un semáforo. Ajá. Y le dice Kurt Trim a Yannick, es, mira, un edificio de Jack Kirby. Nos tuvimos que detener. Claro, claro, claro. Sí, sí, es que es lo que tienes que hacer. Es lo que tienes que hacer. Iba el actor de Star Wars, Richard Rappalmentier. ¿Quién es Jack Kirby? ¿Por qué es arquitecto? Al final. Es, y por eso lo arcó Darth Vader. Por eso lo arcó. Y ya le, por, ya le platicaron. Y dice, no, mira. Por ignorante, por no saber quiénes eran los dioses. Cada vez que vayan a Palacio de Hierro de Polanco, es un edificio de Jack Kirby. ¿Sabes a mí lo que me gustaría que gente... Tenemos gente muy talentosa aquí escuchando Comic Manía. Ahí les va el reto, jóvenes. Ahí les va el reto. Si lo quieren tomar. Tómenle una foto a ese edificio o bajen esa foto de internet y hagan con Photoshop un panel. Un puente arcoíris. Hagan un panel de ¿cómo se llama? De Jack Kirby con ese edificio. Dime si eso estaría lindo. Meten a los personajes, pónganle más rimbombancia por ahí. Estaría padre que hagan eso. Digo, no sé si alguno de ustedes lo quiere hacer, pero ahí les va el reto. Ok, nuestro buen amigo T'Challa, mejor conocido como The Cold Tiger originalmente, y afortunadamente dijo Jack Stan Lee, no, se llamará La Pantera Negra, y le dijo Jack, oye, en buena onda, todas las panteras son negras. Le dijo, no me importa, funciona mejor. Y curiosamente, funciona muy bien. No tiene ninguna asociación, como tú mencionas, con este grupo militarista que sale en los años 60, que eran puros negros, que estaban ya hartos de ser maltratados por la policía y por el gobierno. Sometidos, mandados a Vietnam. Se unen, forman este grupo, que se llama las Panteras Negras, que era un grupo de protección, pero desafortunadamente había tanta testosterona junta en un solo lugar que eventualmente empiezan a haber muchos problemas. Pero lo curioso es lo siguiente, chécate eso, te va a encantar. ¿Quién tiene los derechos de utilizar el nombre Pantera Negra? ¿El movimiento militarista político o Marvel? Marvel. Oh, sí. tanto así. Bueno, pues que cuando hicieron una película basada en la historia de las Panteras Negras, adivina qué sucedió. Oiga, no puedes. Yo tengo. Querían ponerle el nombre de la película, le iban a poner Black Panther. Black Panthers. O Black Panther. Y le pidieron los derechos a Marvel y Marvel dijo: ¿qué? No queremos que nuestra licencia se asocie con una película así. Y por ende, esta película, revoltosos. Esta película que sale en los años 90 se llama simple y sencillamente Panther. Curiosamente, o sea, Marvel es enemiga de las Panteras Negras. ¡Wow! Y vi la película y fue bueno que Marvel lo haya hecho. Es muy mala. Es muy mala. Y en general, la crítica dijo que no era una buena película para hablar de las Panteras Negras. Buenos actores involucrados, pero no es una buena película. Dato curioso: lo mismo pasa con la película de Karate Kid. Los dueños del derecho de la palabra Karate Kid son DC, porque es un miembro de la Legión de Superhéroes, sí, del siglo 30 o siglo 31, dependiendo. Y resulta Val Armor, miembro de la Tierra, hijo de un villano. Ya, volviendo. Uno de mis personajes favoritos, resulta que le pidieron los derechos, bueno, le pidieron permiso de usar el nombre a DC. DC dijo, déjenme leer el guión. Leyeron el guión y dijeron, está divino, claro que lo pueden usar. Y después salió la segunda, tercera, cuarta película y DC se arrepintió. Pero la primera película, si no han visto Karate Kid... ¿Cuál es el nombre del Karate Kid? Daniel. No, el de DC. Ah, Val Armor. Sí, no era medio difícil incluirlo. O sea, yo así, oiga, pero lo puede llamar Val Armor. No, recuerda que lo que hicieron... Sí, hubiera estado muy, muy raro. Lo que hicieron en La Legión de Superhéroes, los personajes que venían de fuera, o sea, que venían de otros planetas, tenían nombres muy raros. Uh-huh. Como Salud Digby, ¿no? Que era una chica que se hacía chiquita, que venía de un planeta llamado Imsk. Después tenías vamos a ver, ¿a quién tenemos? Imra Ardim, que venía de la luna, de Saturno Titán. Entonces, como eran pues alienígenas de alguna manera u otra, pues pueden tener nombres raros. Pero curiosamente, hasta los miembros terrícolas tenían nombres raros. Invisible Kid nace en la Tierra. Y su nombre es Lyle Norg. ¿Esto qué onda? Y no, yo hiciera pedo, pero quiero que se llame así. Pero bueno. En cuestión del Black Panther, él viene de ¿cómo se llama esto? Un país ficticio. Ficticio llamado Wakanda, que se encuentra en el continente africano. Uh-huh. En su pueblo, en su tierra, en su país, hay un metal muy preciado llamado vibranium. Hay solo dos lugares en todo el mundo donde crece el vibranium: en Antártica, en la zona salvaje, en la Savage Land. Pero es un vibranium que derrite otros metales. Pero el vibranium que producen en Wakanda, o que crece en Wakanda, o que nace en Wakanda, que puede ser minado en Wakanda, es uno que absorbe todas las vibraciones y además es muy resistente, como todos sabemos. Y resulta que eso les da gran riqueza mineral, que han podido vender de poquito en poquito este mineral y poder tener una gran cantidad de dinero. Tanto así que todas las personas que han estado en el trono de Wakanda son multimillonarios, pero a diferencia de otros lugares donde tenemos una dictaduría o tenemos un... ¿Cómo se llama cuando es un rey? Que no es una monarquía. Una monarquía. Son monarcas que todo lo hacen en pro a su sociedad y en pro a sus súbditos. Entonces, lo que hacen con toda la riqueza, no se la quedan solo los reyes, la comparten para hacer que Wakanda no solo sea el lugar más rico de todo África, además es el más técnicamente avanzado, tecnológicamente avanzado. Y lo que siempre hacen es, si tú tienes un cierto nivel de promedio escolar, la gente de Wakanda te manda a las mejores universidades de Europa y de América para que seas aún más inteligente y regreses, y de esa manera crezcas todo lo que es Wakanda, ¿no? Entonces, los mejores científicos, doctores, etcétera, están en Wakanda, mínimo en todo el continente africano. En el caso muy particular de T'Chaka, que es el padre de T'Challa, T'Chaka era el rey, llega Ulysses Klaue y quiere comprar vibranium. Y T'Chaka sospecha que este hombre utilizará el vibranium para un fin malévolo, ya que es un terrorista. Se rehúsa a venderle el vibranium y Klaue mata a T'Chaka. T'Challa, aún siendo un jovencito, ve este asesinato y venga la muerte de su padre utilizando la misma arma sónica de Klaue. No lo mata, pero le dispara y hace que su mano, si estoy en lo correcto, su mano derecha sea inútil. O sea, le destroza los huesos de su mano derecha y la mano derecha queda inútil. Utilizando su misma arma sónica, le ordena a Klaue y a sus hombres que se retiren de Wakanda. Él adquiere el trono cuando está muy joven. Sin embargo, se vuelve el mejor rey, el mejor monarca de todo Wakanda. Se va a estudiar a los Estados Unidos y se vuelve muy inteligente. Él es tan inteligente como Tony Stark. Yo lo pongo al mismo nivel de Tony Stark porque puede crear mucha tecnología, puede crear robots, puede crear armas. No creo que sea que esté al nivel de Reed Richards, pero sin duda sí está al nivel intelectual, tecnológicamente hablando, de Iron Man Tony Stark. ¿Ok? A mí me encanta esa parte. ¿Qué? Que está al nivel de Tony Stark. A mí me gusta esa parte. Él tuvo varias apariciones en Los Cuatro Fantásticos, donde se vuelve un gran aliado de Los Cuatro Fantásticos. Tuvo apariciones en su propio cómic. Curiosamente, el que lo escribía y dibujaba era uno de los dibujantes, era su co-creador, Jack Kirby. Nunca tuvo gran éxito. Tuvo algunas miniseries por aquí, tuvo algunos especiales por allá. Hubo un especial de cuando se casa con una reportera americana, igual una mujer negra. Más adelante, uno de los peores escritores que jamás ha tocado a la faz de la tierra y ya se ha dignado a escribir un cómic, que se llama Christopher Priest. Mucha gente es fan de él, yo lo odio, porque es este hombre muy militarista, muy racista, muy Black Power, y cuando toma las riendas de Black Panther, su cómic se vuelve muy popular, porque el arte estaba precioso y no estaban mal las historias, pero hace cosas fuera de carácter de para T'Challa. T'Challa es un monarca. T'Challa es un rey. Cada vez que lo dibujaban, tenía el rostro limpio, o sea, no tenía barba, no tenía bigote, no tenía nada, y tenía cabello cortito. Uh-huh. En mi mente, yo lo veía como un joven Denzel Washington, ¿ok? Como un joven Denzel Washington, ¿no? Apuesto, sí. Fornido, inteligente, con un buen vocabulario. Cuando lo empieza a escribir el estúpido llamado Christopher Priest, ¿qué le hace? Le rapa la cabeza y le da un bigotacho estilo años 70s. Estilo Shaft. No, porque el de Shaft terminaba al final de sus labios. Este llega hasta aquí, ¿cómo se llama? Hasta su barbilla. O sea, le da un bigote como el que utilizaban los militaristas de los Black Panthers. Y después resulta que todo el tiempo en que Black Panther fue miembro de los Vengadores, no, para él no era un honor ser parte de los Vengadores. Para él no era tratar de tener amigos con los Vengadores. Él entró a los Vengadores para espiar a los Vengadores y determinar si ellos podían prestar una ¿cómo se llama esto? Una amenaza. Una amenaza a Wakanda. Y dije yo, ¿te puedes ir mucho al demonio? ¡Te odio! Christopher Priest, acabas de agarrar a este personaje que era un personaje muy interesante, un personaje que no es un paranoico psicópata, sino que era un hombre que entiende cuál es el honor de tener a los Cuatro Fantásticos como amigo, que entiende cuál es el honor de ser parte de los Vengadores, y estás haciendo que él sea un negro como tú, todo parando, porque Christopher Priest, la razón por la que no lo corrieron antes de Marvel es que cada vez que lo iban a correr decía ¡racismo! ¡Racismo! Soy el único negro, por eso me están tratando con racismo. Todo el tiempo era racismo. Y de todo se quejaba. Se hacían personajes negros con patinetas. No, claro. Porque lo único que podemos hacer los negros es andar en patinetas. Lo odio a Christopher Priest. Tristemente, los cómics que él hizo para Marvel Knights con Black Panther, el arte está divino. Se los recomiendo mucho por el arte. El arte está precioso. Se me olvidó el nombre del artista, pero fue el mismo que hizo Ghost Rider. Es precioso el arte. En serio, es verdad. Texteria, Mark Texteria. El arte está divino. Y le hace un rediseño al traje donde le mete algunos le mete, ¿cómo se llama esto? Algunos destellos de oro o algunos destellos dorados. Y le da unas garras doradas. Se ve precioso el traje. Le pone su cuello. Le pone una capa. No, se ve precioso el traje. Pero desafortunadamente está muy mal escrito. Todo lo que dibuja Mark Texteria se los recomiendo por el arte. Cuando deje el cómic Mark Texteria, aléjense del estúpido cómic. Por el idiota de Christopher Priest, que lo odio. No sabe escribir el individuo, no sabe escribir nada. Y hay gente que en serio dice que es uno de los mejores escritores del mundo. No entiendo. No, es para que veas. Hasta cuando él escribió Deadpool, que es el personaje más popular de los años 90 de Marvel, junto con Gambit y con Wolverine, hizo que la gente dejara de comprar el cómic de Deadpool. ¡Wow! Es tan malo que la gente dejó de comprar Deadpool porque lo estaba escribiendo Christopher Priest. Así de malo es. Pero bueno, retomando. Entonces, básicamente es lo que les puedo decir de T'Challa. Se casa con esta chica, se divorcia de esta chica. Él conoció a Tormenta cuando ambos eran jovencitos. Uh-huh. Y después, continuidad retroactiva. Muchos años después, vuelven a tener una aventura en Marvel Team-Up. Y después vuelve... ¿Era Marvel Team-Up? Sí. Bueno, era un cómic. Sí, era Marvel Team-Up porque lo escribía Chris Claremont y lo dibujaba John Byrne. Pero no tienen nada de romance. Muchos años después deciden que si ella es una diosa y él es un rey, pues ¿por qué no casarlos? Y se terminan casados. Y yo creía que iba a ser un romance que iba a durar por muchos años, por una gran época. Pero desafortunadamente, cuando viene a todo lo que es Avengers contra X-Men, Black Panther se va del lado de los Avengers, Tormenta se va del lado de los X-Men, y obviamente hay un enfrentamiento. Y creo que Namor destruye Wakanda. Namor destruye Wakanda. Entonces eso causa mucho conflicto entre ellos dos y terminan separándose, desafortunadamente. Pero bueno. Y lo hemos visto en los Illuminati. Él al principio se rehusó a ser parte de los Illuminati porque no quería mentirle a la gente cercana a él. Y los Illuminati básicamente era un grupo secreto. Y después él sí forma parte de los Illuminati, casi los liderea durante todo lo que escribe Jonathan Hickman en sus cómics de New Avengers. antes de que pasara lo que es Secret Wars. Y curiosamente, durante la Secret Wars, al que no hemos visto esa T'Challa. Próximamente tendrá su película en el universo cinematográfico de Marvel. Probablemente lo estén guardando por eso, ¿no? Para un relanzamiento. Pues no sé, puede ser. Pero lo curioso es que... No, de hecho, van a relanzar el cómic con su hermana. Porque por un tiempo también él deja de funcionar como Black Panther. Y mientras seas de la línea de T'Chaka, puedes tomar el manto de la Pantera Negra. Entonces su hermana lo toma por un rato. ¿Como el fantasma que camina? Sí, y por un tiempo que T'Challa no puede ser el fantasma. Pero Black Panther tiene mucho de eso, ¿no? Sí. De lo del fantasma que camina. A ver, Daniel Garza Guzmán dice: hola, Joby, has mencionado varias veces que Batman está loco. ¿Podrías explicarnos por qué? Me interesa conocerlo mejor. Saludos. Bueno, yo adoro a Batman, pero sin duda está loco. Porque cualquier persona que dice voy a eliminar el crimen para siempre en Ciudad Gótica, está totalmente orate. Porque el crimen no es una persona que se llame crimen. Ajá. Y puedes ir a meterlo a la cárcel. El crimen es una idea. El crimen es una forma de vida. Y mientras, como nos mencionan en la brillante Batman Begins, lo que hace este Ra's al Ghul es que destrozar ciertas... ¿cómo se dice esto? De destrozar ciertos imperios. Y siempre busca la manera de destrozar los imperios. Uh-huh. Y dijo, la manera de destrozar el imperio de Gotham era a través de economía. Y creamos ciertas faltas para que la gente necesitara cosas. Y como no podía adquirirlas de la manera legal, se iba a tener que ir a la ilegalidad. Entonces, desafortunadamente, a través de la historia, siempre ha habido alguien que tiene algo y alguien que quiere ese algo y se lo va a quitar a diestra y siniestra. Y obviamente a veces tiene que recurrir al crimen, ya sea un homicidio o un asalto o algo similar. Es parte de la naturaleza. El egoísmo es parte de la naturaleza humana. La envidia es parte de la naturaleza humana. Y mientras eso exista, es imposible desvanecerlo. Y Batman se ha dado la tarea de desvanecerle el egoísmo, de desvanecerle la envidia, y no se puede. Y no solo eso, su misión lo hace, ¿cómo puedo decir esto? Miope. No ve a los lados, solo ve hacia la línea recta, de que los tiene que detener. Y ha dedicado toda una vida a enfrentarse contra el crimen, dejando su vida personal a un lado. Bruno Díaz es solo una máscara. Bruce Wayne es solo una máscara. No disfruta ser Bruce Wayne, no disfruta andar con mujeres, no disfruta platicar con nadie cuando es Bruce Wayne. Él solo vive su vida para ser Batman. Y ese nivel de obsesión no es sano. Y no solo eso, cuando en Dark Knight Returns él falla con esta misión, decide suicidarse. Una persona que es suicida tampoco es una persona sana, porque él al ver que ha fallado su misión o que no ha logrado concluir su misión dentro de un espacio que él se había dado, ¿no? En 10 años Ciudad Gótica tiene que estar totalmente limpia del crimen. ¿Qué es lo que termina pasando? Él se decide suicidar. Lo que me encanta de Dark Knight Returns y también obviamente de la brillante Dark Knight Rises y de toda la saga del Caballero de la Noche es que Batman tiene que convertirse en una idea, en un ideal a seguir, porque él solo no puede erradicar el crimen, pero puede ser el símbolo que hace que todas las personas tomen armas contra el crimen. Por decir, las mejores rebeliones han sido con una persona se hace mártir, y de esa manera toda la gente dice voy a tomar el camino que este mártir me dio. Una de las más importantes obviamente es el catolicismo, cuando muere Jesucristo, y obviamente las personas, a pesar de constantemente ser agredidas por su religión, dicen no, vamos a seguir el catolicismo porque una persona murió por nosotros. Lo mismo vemos también en Cuba con el socialismo, ¿no? O con el comunismo. Creo que está, ¿cómo se llama? El Che Guevara es el que muere ahí, ¿no? Si estoy en lo correcto. Hay muchos, ¿cómo se llama? Muchas personas que murieron por la revolución en Cuba, sí, y por eso ganó. Los caudillos no pueden ser líderes, se tienen que volver mártires. Exacto. Entonces, básicamente, lo mismo tiene que suceder con Batman en Dark Knight. La Unión Soviética es Trotsky. Ese caudillo al fin no puede ser el líder. Lo mismo pasa en Dark Knight Rises con Batman. Batman se tiene que morir para que su símbolo cree más poder. Y de hecho, lo padre es que se establece esta línea donde, ya que no puede continuar a Bruce Wayne, continuará Robin John Blake. Que lo vemos en... ¿Qué? En Dark Knight Returns, cuando Batman ya no puede continuar el camino, adopta un grupo de niños llamados los Sons of the Batman, o los hijos de Batman, que ellos tomarán el camino. También propone la idea de que está loco nuestro buen amigo el Joker, en un cómic muy bueno llamado Punisher Batman, donde él dice, yo sé que el trauma que tiene Batman lo adquirió cuando estaba muy niño, porque Batman me ataca como un niño me atacaría. Se viste de Halloween y utiliza juguetitos para enfrentarse contra el crimen. Y no conforme con hacer los juguetitos, le pone nombre a los juguetitos. Y si te lo pones a ver, Batman está... ¿cómo se llama esto? Tiene este problema de que no creció, es totalmente inmaduro. Porque sí, se viste de Halloween, utiliza su miedo primordial, que es el de los murciélagos, para atacar a los criminales. Utiliza juguetes en vez de armas de verdad para atacar a los criminales. Y creo que a todos nos pasó de niños que hacíamos nuestra casa en el árbol, o hacíamos nuestra casa en el techo, o hacíamos algún tipo de como guarida secreta. En algún punto de la casa, sí. En algún punto de la casa todos teníamos nuestra guarida secreta, que era solo un lugar especial para nosotros, para tener nuestra fortaleza de soledad. Batman, ¿dónde lo hace? En la Baticueva. O sea, él tiene que tener su espacio privado, donde las niñas no pueden entrar. Solo pueden entrar los niños. Que también eso pasaba, eso es muy de los niños de, ¿cómo se llama?, de la primaria, ¿no? De que fuchi con las niñas, solo queremos estar con el club de Toby. Entonces, básicamente, sí, no, o sea, su desarrollo emotivo se detuvo total y completamente a los 8, 9 años, uh-huh, con la muerte de sus padres. También él tiene otra cosa que sucede, que le pasa a los sobrevivientes de la época del Holocausto y también a los sobrevivientes de cualquier guerra. Tiene el sentimiento de culpa. Es culpa por sobrevivir. Uh-huh. ¿Por qué sobreviví yo y murieron todos los demás? Entonces, Batman tiene varios niveles. De hecho, estaba hablando yo con un psicólogo. Oh, perdón, con un psiquiatra, perdón. Estaba hablando con un psiquiatra. Es en Travis. ¿Cómo se llama? Travis. Lo entrevisté. ¿Cómo se llama este? Divina persona, me cayó súper bien. Es Travis Langley, que escribió un libro llamado Batman and Psychology: A Dark and Stormy Night, donde hablamos acerca de eso, de la locura de Batman. Y lo que puedes hacer es, puedes entrar a la página de YouTube, al canal de YouTube de Fantástico, y podrás encontrar toda la entrevista que le hice al señor Travis Langley, donde nos divertimos bastante y hablamos largo y tendido acerca de nuestro buen amigo Batman. A ver, pero sí, Batman está totalmente loco. Espero que te haya ayudado. Sackboy también dice: ¿cómo se puede saber cuando un cómic es pirata? Nunca. ¿Cómo puedes saber? No puedes saber. No es como los juguetes piratas que ponen ahí Super Duperman y es una figura de Batman. Que en sí hay pocos cómics piratas. No existe. Punto. Porque básicamente el proceso de publicar, el proceso de imprimir un cómic es muy caro. Y curiosamente, pues todos sabemos que las licencias de acá las tiene las tiene Marvel Televisa, DC Televisa, sí, Panini, sea, Canita. Te saldría más caro. Si acaso lo más que son estas pruebas de la editorial, luego, que empezaban a los salir. Los Ashcans. Que venían con las orillas luego cortadas. No, pero no hay manera. De hecho, es creo que lo más cercano a un cómic pirata. Creo que es un chiste. O es un trolecillo por ahí. Pero no hay cómics piratas, no existe. Dice Daniel, dice: no he hecho preguntas hoy, pero como siempre, presente escuchándolos en Comic Mania. Muchísimas gracias, mi querido Daniel. Y mi buen amigo Calo Amalgam nos dice lo siguiente. Saludos, Joe y compañía. ¿Qué es lo más trascendente y el arco más reciente que recuerdan sobre Question? The Question, desafortunadamente, después de los brillantes cómics de finales de los 80s que escribe Denny O'Neill y dibuja Dennis Cowan, no han hecho gran cosa con el personaje. En la serie animada hicieron cosas divinas con The Question, pero en cómics desafortunadamente no han dicho nada interesante. Rick Veitch, uno de mis escritores favoritos, trató de tomar a The Question por un tiempo y el arte estaba patético y la historia era estupidísima porque el personaje parecía... Cuando tienes ¿cómo se llama esto? Es una enfermedad psicológica que hablas con personas imaginarias. ¿Cómo se llama esto? Empieza con... ¿Tenía eso? Sí, sí. Bueno, en este... En el no, bueno, pero Rich, él se lo... En el cómic de Rick Veitch. ¿Cómo se llama esa cosa? Que es lo mismo que tenía... Esquizofrenia. Tenía como que esta esquizofrenia que Question hablaba con la ciudad. Es mejor. Déjame repetir eso. Question hablaba con la ciudad. Era él... chamán de las ciudades grandes. Ok, entonces es un cómic bastante malo. Lo que más te recomendaría de The Question recientemente, los 52, se llama Huntress. ¿Crees? Batman Huntress, Cry for Blood, que se llama Llora por la Sangre o Llanto por la Sangre o Lágrima por la Sangre o Lágrima de Sangre, pero es Cry for Blood. No, Cry for Blood sería un grito de sangre o grito sanguinario. O sea, un grito de que quieres sangre. ¿Sería un grito sanguinario? Bueno, Batman, la historia para darle el contexto. Batman Huntress, Cry for Blood. Y básicamente lo que pasa es obviamente está buscando venganza a Huntress, porque ella, después del asesinato de toda su familia, que es una familia de la mafia, ella se entrena para buscar venganza contra todos los mafiosos que mataron a su familia. Huh. ¿Punisher? No. Entonces Huntress conoce a Question. Empiezan como amigos, aliados y después amantes. Y esa relación era preciosa. Porque Question era una persona que buscaba venganza, que buscaba golpes, que buscaba adrenalina. Y a través de las enseñanzas de Richard Dragon, Kung Fu Master, aprende el zen del Kung Fu. Y no solo se vuelve un mejor peleador, un artista marcial, sino te vuelve una persona mucho más inteligente, interesante, y más cuerda y más centrada. Pero cuando él ve a Huntress, Huntress es él años atrás. Huntress es él sin el entrenamiento del Kung Fu. Él decide ayudarla a buscar este nuevo camino. Y de ahí nace el amor. Y lo más padre es que ella se enamora de él y quiere ser como él, pero su grito de venganza, su grito por la sangre, es aún mayor. Y ahí viene el conflicto. Excelente cómic. Son 6 números, yo creo. Si estoy en lo correcto, lo escribe Greg Rucka y los dibuja Rick Burchett. Buenísimo, el cómic es una de las pocas miniseries que dije, yo quiero que continúe, no quiero que termine esta miniserie, es divina. Y es muy fácil de encontrarla en TP, y después de eso no he hecho nada interesante con el personaje, pero me gusta mucho el personaje de The Question. Para las personas que no sepan, es Vic Sage, un reportero para un canal de televisión en Hub City, que conoce a Aristotle Roeder, que es un científico, y ese científico había creado una como piel falsa para curar heridas. El problema es que si te ponías la piel falsa sobre una herida, la piel falsa, aunque sí te podía curar, te podía también infectar y te podías morir. Pero lo que hace nuestro buen amigo The Question, agarra esta piel falsa, se la pone en su rostro, la activa con un gas para que la piel falsa se pegue a su rostro. Uh-huh. Y de ese momento es un hombre cualquiera. Él hace las preguntas que cualquiera podría hacer. Él no tiene rostro porque él representa a todos los hombres. El pueblo. Exacto. Y las preguntas que él hace son las preguntas que el pueblo quiere saber. ¿Ok? A ver, también Calo dice, ¿sí puedes encontrar cómics piratas? ¿En serio? ¿Alguna vez, desgraciadamente, se dio el caso de fotocopiar cómics en el cultural? ¡No me digas! Pero es que te sale más caro fotocopiar, sí. ¿No? O sea, no es rentable. A menos que fotocopies algo como, no sé, un Killing Joke. O fotocopies, un cómic muy caro como, Ah, mira, ya sé cuál pueden fotocopiar y ser un cómic pirata y pueden ganar muchísimo dinero. Las Tortugas Ninjas, número 1, impresión 1, de Mirage Comics, principio de los 80s. Estamos hablando de que ese cómic cuesta ahorita más de $1,000 y es en blanco y negro. Portada, interiores en blanco y negro. Fotocopias todo eso. Olvídate. Sí. Mira, Calo, en serio, me sorprende. Me imagino, a ver, contéstame por favor, mi querido Calo. ¿Existen cómics piratas americanos o solo versiones mexicanas? Eso me gustaría saber. ¿Y de cuáles? Por ejemplo, el último número de Batman, no creo que estemos tirando un copiaje pirata. Yo me estoy en serio sacando mucho de onda que existen cómics piratas. Eso lo que acabas de decir sí, ya se me hace lógico, ¿no? O sea, si vamos a fotocopiar un... No. Me encanta, es que un fuerte saludo a mi buen amigo Calo Amalgam. Ahí nos vemos próximamente en la Con Comics. Él va a ir con un cosplay de un superhéroe de Marvel. No lo voy a decir porque va a ser sorpresa. Y yo voy a ir con un cosplay de un héroe de Marvel. Pero lo curioso es que los personajes son hermanos. Y no nos pusimos de acuerdo. Y físicamente cada uno da un excelente look para ese personaje en particular. Vamos a ser hermanos que nos vemos diferentes. Va a ser la onda. Pero bueno, nos vemos próximamente, mi querido Calo. Y resulta que me hizo la pregunta en Comic Manía MX, en @Comic Manía y también en mi inbox de Facebook. Quería esa respuesta. A ver, mi buen amigo Eric Sepp Polaris dice: hola, Joey, Bernardo, Lorna. Como en comentario, ya me compré mi Killing Joke edición de pasta dura. Él fue la persona que quería el Killing Joke. Y me dijo: yo quiero comprarlo primera edición. Le dije: ¿sabes qué, Eric? En buena onda. No pierdes nada conseguirlo en la pasta dura. Y además vas a tener más dinero para conseguir más cómics. Pero le dije: al final del día es tu colección y tú tienes que hacer que tu colección sea tuya. Yo solo te puedo dar mi opinión. Y me dijo: ya conseguí mi Killing Joke edición de pasta dura. Qué bien. Y es muy bueno. La amo. Qué padre. Gracias por el consejo, Joey. Y mi pregunta es: ¿me podrías dar una reseña de Fantastic Four 1, 2, 3, 4 y hablar y recomendar una historia de Franklin Richards. Saludos desde Cuernavaca. Claro que sí, mi querido Eric. El problema de Fantastic Four 1, 2, 3, 4 es que el arte está fantástico, porque es el de Jay Lee, y la historia es de Grant Morrison. El problema es el siguiente: Grant Morrison de vez en cuando hace cosas que no debería de hacer. Una de las cosas es tratar de investigar qué tan cercana es la relación Johnny Storm y Sue Storm. Y decide que Johnny quiere con su hermana. Y en verdad... ¿Pero de dónde? ¿Por qué? Y en verdad... ¿Cuándo vimos eso? Como podrás ver, el arte es divino. O sea, el arte de Jay Lee es la cosa más hermosa del mundo. Está preciosa, está muy interesante. Me gusta su mole, pero el arte está muy bonito. Y aquí tenemos cosas que no me agradan. Sue Storm como que empieza a ver con un poquito más de deseo a Namor. Y pues obviamente Sue, después de estar casada con Reed, nunca voltea a ver a ningún otro hombre. Al igual que Reed no voltea a ver a ninguna otra mujer. Y peor aún, se establece ahí un poquillo ahí medio extraño de relación incestuosa entre los hermanos Storm. Y en verdad no siento que eso sea lo correcto. Yo lo que te recomiendo, Eric... Porque además que nunca se había explorado. Si hubiera sido Quicksilver y la Bruja Escarlata... Ya fue explorado en Ultimate. Me parecería muy lógico. Exacto. Pero aquí no. Aquí no, porque además también en el caso muy particular de la Bruja Escarlata y Quicksilver, podrías tomar ese camino de que hay algo entre ellos dos por la simple y sencilla razón de que fueron niños que fueron abandonados. Y cuando los niños son abandonados por los padres, como que se tienen que aferrar uno al otro para poder sobrevivir. Entonces lo que termina pasando es que eso puede hacer que su relación sea más cercana. Pero en el caso de Johnny y Sue, tuvieron a sus padres presentes, estaban sus mamás, estaba su papá. O sea, como que no hay tal cosa, pero sí como que medio establece ahí un poquito de miradas incestuosas entre ellos dos. Entonces yo lo que te recomiendo es, si te gusta el arte de Jay Lee, compra el cómic para divertirte y leer el arte. Y no tomes lo que lees muy en serio, porque también recordarás que Fantastic Four 1, 2, 3, 4 sale por parte de Marvel Knights. Y la idea de Marvel Knights era hacer las cosas un poquitito más maduras. Y aparentemente, según Grant Morrison, cree que madurez... Confundió madurez con... incesto. Ajá. A ver, dice acá Calo Amalgam. No, nunca fue rentable. Le duró el gusto al tipo de Kingdom Come menos de una semana cuando costaba mucho conseguirlo por acá. O sea, aparentemente lo que él hizo fue sacarle fotocopias a Kingdom Come y vender las fotocopias piratas. Pero es que sí le saliera mucho más caro. Sí, porque la cosa es que yo sé que una impresión te puede costar como un peso, ¿no? Sí, pero si vas a hacer ambos lados más todo, o sea, te va a salir mucho más caro imprimir. Sí. Si te sale como un peso o 50 centavos, te va a salir mucho más caro que el cómic hacerlo. Pero después de eso, para poder venderlo, lo vas a tener que llevar a un lugar para empastarlo, ¿no? Sí. Te va a salir porque carísimo. No puedes entregar en fotocopias. Lo que sí tiene mucho los cómics, que no sé si entre como piratería, pues son las descargas, ¿no? Ah, eso sí es piratería, pero no es una piratería sólida. O sea, no que tú... Si tú lo estás descargando de un lugar que no sea la app de DC, ajá, la app de Marvel, Comicology o la app de la respectiva editorial, es pirata. Pero es un pirata que se ve precioso. No es como las películas piratas como en las ¿cómo se llama? En el Cine Minuto, donde el papá llega con su película pirata, sí, y el niño dice, pues es horrible, tengo un papá pirata. No, pues sí, pero desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieran ver, el cómic pirata que bajas digitalmente, que no sea en estas aplicaciones, se ve precioso. Se ve hermoso. Y que ahí el negocio viene por otro lado, ¿no? Pero... Exacto. Ahí el problema es el siguiente. Por cada cómic digital ilegal que ustedes descarguen, DC y Marvel le van a subir un centavo a cada cómic al que no le están ganando. Entonces, si los cómics ahorita cuestan $4, próximamente van a costar 5. O que se cancele. 10, o que se cancelará 15. El título. Claro. Lo que va a pasar es que, como no están ganando dinero como ellos estaban proyectando, van a subirle el cómic, van a subir el precio al cómic conforme los años. Entonces, mientras más cómics digitales descarguen, señores, más caro van a estar sus cómics. Y no solo eso, más caro van a estar las portadas variantes. Y también nos dice, fue hace años lo del cómic, no puedo entrar al chat de la página, así que por aquí contesto. No, muchas gracias. Es que lo que pasa es que el chat de la página la tuvimos que desactivar, porque cada vez que Lorna lo prende, nunca falta un idiota, que no hay otra manera de ponerlo, un idiota, que procede a insultarla. Y yo no voy a permitir que un retrasado mental, cobarde, venga a insultar a Lorna. Una cosa es que me insulte a mí. Otra cosa es que insulte a una señorita, porque que les quede clarísimo. Lorna es una dama. Y no merece ese maltrato de nadie. Yo, bueno, es otra historia, pero Lorna no se lo merece. Hablando de fechas, que hoy se cumplen 42 años de la muerte de Tolkien. Ah, mira eso. Otro gran creativo. Entonces, ay, básicamente se fueron con una semana de... Espérate. Entonces, Tolkien también es Virgo. Al igual que Carlos, yo y Moisés. Sí. Mira eso. Tristemente también Chaplin y Hitler. Entonces, mejor me callo. El más grande comediante y el más grande tirano, ¿no? Bueno, aunque sabes qué, Dios mío, hay gente que admira a Hitler. ¿Qué puedo decir? ¿Podrías hablar sobre los orígenes de Black Widow? Tengo esa duda. Con mucho gusto, mi querido Victor Dooms. Qué tristeza que tu interpretación en la película de los Cuatro Fantásticos no fue tan digna como te la merecías, mi querido Victor. Ahí les va. Y me brinqué la pregunta de Fernando Vildoso, porque no me dejarás mentir. Bernardo, es un poquito larga, ¿no? Sí. No sé si tengamos tiempo, mi querido Fernando, pero ahorita te lo contestaré tarde o temprano. Victor Dooms va de la siguiente manera. Natasha Romanova es la última descendiente de los Romanov. Los Romanov fueron los últimos reyes, los zares, tienes toda la razón, los zares de Rusia. Que ahí te va esta historia, nomás no tiene nada que ver con nada, pero la tengo que contar para burlarme de mi prima Lucina, que ya no me quiere porque me cae mal su esposo. Entonces se peleó conmigo porque me peleé con su esposo, pero bueno. Toma un partido correcto. Mi prima Lucina tiene un problema con las R's. Cuando dice ferrocarril, ¿no? O con carro. O sea, siempre tiene un problema con las R's, ¿no? ¿Como Juan César? Ajá, tiene un problema con las R's. Al igual que su papá y al igual que algunos miembros de mi familia. Entonces, obviamente, siempre mis primos se burlan de ella diciéndole que diga cosas con R para que se puedan burlar de ella. ¿El ratón? Ajá, como ratónicos. Pero también mi tía Carmita, que también la odio con toda mi alma y todo mi corazón. Tristemente, mi tía Carmita es la... entró al chat, saludos. Dile que, hola, que la están oyendo. Hola, la odio. Pero curiosamente, su esposo, mi tío Arsenio... ¿Te llevas súper bien? No, lo amo. Mi primer cómic, ¿quién me lo dio? Mi tío Arsenio. Entonces, mi tía Carmita, que no la puedo ni ver, porque siempre quiere decirme qué hacer con mi vida. Mi tío Arsenio, lo adoro, porque... me dio mi primer cómic de Archie, mi primer cómic de Batman, mi primer cómic de Gaspar. Todos mis primeros cómics los dio él. Por eso lo quiero mucho. Sin él, cuando jugábamos de niños, él era Batman y yo, Robin. Y por eso yo sé que la relación Batman-Robin es totalmente sana. Porque mi tío nunca me tocó. Entonces, chécate, por eso, así claro, por eso. Ese. Entonces, yo le decía a mi tía, tía, tú no duermes con Batman hoy, yo duermo con Batman hoy. Porque... hay que pelear contra la injusticia. Entonces mi tío y yo dormíamos en la misma cama. No pasaba nada. No, y su tío aprovechaba. No pasaba nada. De salir de la casa a combatir el crimen en las noches. Y lo curioso es que el otro día mi tía me preguntaba, ¿y qué hicieron ayer? Y yo empezaba a contarles cómo combatimos contra el crimen la noche anterior. Entonces desde niño yo tenía problemas. Así que, y mi tío se fue con gato, abuela. No, Lorna, por favor, ¿tú crees que yo hablaba así de niño, por favor? ¿Quién sabe? Tenía esta voz desde muy chico. ¿En serio? Hay grabaciones. ¿Crees que no me grabé? Pero entonces Lorna, a donde estaba yendo, era lo siguiente. Estaban hablando mis primas un día y una de ellas dice, no sé, creo que Landy, dijo, a mí me gustan los españoles, quiero casarme con un español. Y dice otra prima, no, pues tú sabes qué, los italianos, quiero un italiano. Y de todos los países del mundo, mi prima Lucía dice, yo quiero un rusiano. Entonces, no solo elige de todos los países, el que empieza con R, no dice un ruso, dice un rusiano. Y todos nos quedamos así, ¿what? Digo, nena, o sea, ¿con qué empezamos a burlarnos primero? ¿Con la R? ¿O con que no sabes cómo ya se llaman las personas de ese país? Es que ella quiso decir prusiano. Ah, claro, prusiano, claro. Claro, tienes toda la razón. Pero retomando, los últimos zares de Rusia... eran, ¿qué? Nicolás y Alexandra, ¿no? Sí, ¿están lo correcto? Los Romanov. Obviamente, cuando viene la revolución comunista, matan a toda la monarquía, se escapan algunos. De hecho, hay una película llamada Anastasia. Está la versión con actores y está obviamente la versión animada. Con la voz de Thalía. ¡Calla! ¡Ay, horrible! Pero creo que yo me quedo con la de... ¿qué es? ¿Meg Ryan? Pues yo creo que es Meg Ryan y John Cusack. Creo que me quedo con esa versión. La vi, me gustó mucho la versión animada. Pero bueno, a donde voy con todo esto es que esta Anastasia es la última sobreviviente, supuestamente, de la familia Romanov. Los cómics roman bueno, esta idea. La línea directa. Porque hay otros miembros de la monarquía rusa que sí se escaparon. En el caso de Natalia Romanova, o Natasha Romanov. Era prima de Anastasia. Ella, prima de Anastasia, hija directa de los últimos zares. Un hombre que es un sirviente de los zares llamado Igor, agarra a la niña y la esconde. Le cambia el nombre de Natasha Romanov a Natalia Romanova, para que de esa manera no la puedan atrapar. Desafortunadamente es muy padre que ella sea de línea directa de los zares, pero pasó hace tantos años que cuando ocurre originalmente era viable. Sí. Pero ahorita ya no es viable. Entonces, no. Ella, al igual que Igor, tienen que tomar un suero que les alarga la vida. ¿Ok? Ella obviamente era bailarina del Bolshoi. ¿Ok? Para las personas que no saben qué es el Bolshoi, Lorna, por favor, instruyenos. Es el ballet. Es el mejor ballet de todo Rusia. ¿Estamos en lo correcto? Sí. Tienes que pasar a través de muchas pruebas para ser parte del Bolshoi. Son mundialmente famosos. Claro. Ella era miembro del Bolshoi y se casó con militar. Se me olvida el nombre de su esposo, pero bueno. Resulta que era tan buen militar que deciden, entre comillas, matarlo y hacerlo un nuevo... ¿cómo puedo decir esto? Un nuevo tipo de héroe. No un héroe militar, sino... La versión rusa del Capitán América, el Red Guardian. El Guardián Rojo es el esposo de Natasha Romanov, que le dicen a ella que él murió, y a él le dicen, vamos a tener que decirle a tu esposa que tú moriste, porque tú vas a ser el que representa a Rusia, vas a ser el Guardián Rojo. Y básicamente es el Capitán América de Rusia. Rusiano, por favor, dilo bien. Rusiano. Y... cuando le dicen esto a Natasha... Bueno, que en ese punto son soviéticos. Exacto. Son de la USSR, ¿no? Ajá. La Unión Soviética. Y resulta que le dicen a ella que su esposo murió y ella entra en luto. Por eso es... Viuda negra. Exacto. La viuda negra es porque está en luto. ¿Ok? Y le dicen, así como tenemos a tu esposo representando lo que es el complejo industrial militar, tú vas a ser una espía. Él está frente a frente y ella está escondida. Y originalmente y se vuelve la viuda negra. De hecho, siempre se vestía de negro y tenía un velo. Porque recordarás, en los tiempos antiguos, las mujeres que acababan de perder a su marido tenían un velo encima de su rostro. Porque tenían el vestido de novia de negro. Exacto. Entonces, lo que pasa con ella... Estamos en todo. Tiene ese vestido y ella se va a crear problemas en los Estados Unidos... Y se enfrenta contra el representante del complejo industrial militar en los Estados Unidos. Y su nombre es... Iron Man. Efectivamente. Entonces se enfrenta contra Tony Stark y contra Iron Man, pero no tiene poderes. Entonces tiene que utilizar a gente a su alrededor para que se enfrente contra estos personajes. Entonces, ¿qué es lo que ella utiliza? Su inteligencia y su hermosura. ¿Y a quién convence de que sea su guardaespaldas, guardián, arma contra Tony Stark? Al Crimson Dynamo. No. No. No, Crimson Dynamo también ya era un miembro de los rusos. Va directito a enfrentarse contra Iron Man. A Hawkeye. Hawkeye quería ser un héroe. Y el primer día que va a ser un héroe. No era tan lista porque eligió al arquero contra el de la armadura. Ey. Sí lo venció, ¿eh? Dos o tres veces. ¿Eh? Dos o tres veces. Era muy hábil, mi querido Hawkeye. Él iba a ser un héroe. La primera vez que sale a pelear contra el crimen, la policía lo confunde como un villano. Con esos colores y ese traje no me sorprende. Lo recoge Black Widow y lo convence de volverse malo. Eventualmente él se aleja de ella y se vuelve miembro de los Vengadores. Pero aún así el amor continúa con ellos. Ella es villana por muchos años. Decide redimirse. Y por muchos años solo usaba este vestido. Y la primera vez que utiliza su traje todo pegado. El mayón. El mayón negro, se tiñe el cabello de rojo y todo eso. Es en un cómic de El Hombre Araña. Había pedido X cantidad de dinero, había ofrecido X cantidad de dinero a J. Jonas Jameson para capturar a la amenaza llamada como el Hombre Araña, y ella se da la misión de capturar al Hombre Araña. Este traje se vuelve el emblemático de ella por el resto de su vida, y lo ha cambiado y lo ha modificado, pero en general, un traje totalmente negro, cabello rojo, y eso, y los disparadores de electricidad que tiene en sus muñecas, que son los Widow Sting, será algo que constantemente ella tendrá. Ella se vuelve una espía para S.H.I.E.L.D. De vez en cuando se hacía de doble espía y infiltraba a Hydra. Es una gran espía, una de las mejores. Cuando descubre que su esposo estaba vivo, oh Dios mío, muere. Cuando descubre que el Red Guardian es su marido, en esa historia él muere. El romance con Hawkeye está caliente, está frío, está caliente, está frío. Y eventualmente ella se muda a San Francisco, donde empieza a hacer una, ¿cómo se llama? Una mancuerna con Matt Murdock en su identidad secreta de Daredevil. Y empiezan como amigos y como aliados y terminan como amantes. Efectivamente, están juntos un rato, después se separan. Y ella ha sido miembro de los Vengadores, continúa siempre siendo un miembro de S.H.I.E.L.D. Ha tenido romances con varios miembros del universo de Marvel. Con muchísimos. En algún momento quiso con el Capitán América, nunca se formuló. ¿Con Tony Stark? Con Tony Stark. Hubo algunos besos por aquí, algunos abrazos por allá. Lo vimos más en los Ultimates. En los Ultimates sí fueron pareja. Obviamente con Hawkeye tuvo una larga historia de sí, no, sí, no. En las películas es con el Dr. Banner. Exacto, en las películas es con el Dr. Banner. Entonces, pues, es lo que les puedo contar más o menos. Tira lo que se mueva. De nuestra buena amiga Black Widow. Entonces, y que no mantuvo ese luto por muchos años. Y que las películas le dieron un empujón enorme, ¿no? O sea, sí. Porque también es una excelente actriz. Y también es una experta en las artes marciales. Es una brillante y gran estratega. A ver, vamos a ver. Lorna, son las 8:06. ¿Puedo leer la pregunta de Fernando? Voy rápido. A ver, de parte de Fernando Vildoso dice así. ¿Crees que o sabe si los Cuatro Fantásticos podría pasar a Marvel? O por lo menos que Fox deje de hacer películas. Creo que habló de la molestia. Hoy, lamentablemente, tuve que ir a ver los Cuatro Fantásticos. Repito, esto ya lo he discutido varias veces. Y si siguen haciendo malas películas, Fox va a perder dinero y va a perder la licencia. No es que Marvel quiera o no. La licencia es de ellos y la están prestando. Cuando ya Fox pierda demasiado dinero y deja de hacer películas, automáticamente los derechos van a regresar a Marvel. Marvel no tiene que volver a comprar derechos que ya son de él. Ellos rentaron los derechos y eventualmente le van a regresar a ellos. Es como cuando rentas una película. No, pero lo más probable es que pase lo mismo que pasó con Spider-Man. Con Daredevil. Va a ser o lo mismo con Daredevil, que los derechos regresen totalmente a Marvel, o que pase lo mismo que con... Yo creo que lo de Spider-Man. O sea, oye, ¿sabes qué? Sí queremos compartir. Hacerla otra vez, pero okay. A ver, ven. Dice que porque fui a ver Los Cuatro Fantásticos, mi exnovia en un plan de ser linda conmigo me invitó y sé que no fue de mala gente. Wow, ella, por eso es exnovia. A ella no le gusta esto. ¿Qué? No le gusta, es aficionada de los cómics, pero hoy me quiso invitar a algo que me gustara. La película es oscura, pero no me refiero a algo bueno, sino a los filtros o no sé, pero no se ve nada. Y sin contar lo estúpido que es Reed Richards y en general toda la película. De hecho, es la primera vez que veo una película de superhéroes donde a la mitad de la película mucha gente se fue de la función. Perdón si es muy larga, más que una pregunta es una opinión. Yo igual sabía que era mala desde antes, pero como ella me invitó, acepté. Bueno, seguro tú ya has referido mucho a... Si quieres regresar con ella. Wow, pero bueno, ya eso fue super su opinión. Y vamos a ver lo último que tenemos aquí en... ¿Cómo se llama? En Twitter, que es @comicmaniamx. Si Joey, ¿has visto la peli El Gran Pequeño? Me recordó una historia de un niño que jugaba a ser Robin con tu tío. Little Boy. Hay una película que se llama Little Boy. Sí, que acaba de salir, ¿no? La acaban de quitar. No la vi, no me llamó mucho la atención, pero aparentemente. Está muy linda. Superhéroe 2016 acaba de decir que esa película muy linda le recuerda a cuando yo jugaba con mi tío a ser Batman y Robin. Tiene algo de eso, ¿eh? De hecho, sí. Sí, pues bueno, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Lorda me está viendo feo. De hecho, yo creo que sí te va a gustar la película. Sí, pues la veré. La veré. Little Boy se llama. Sí. El pequeño niño. Bueno, damas y caballeros, desafortunadamente se ha acabado. Se ha acabado otro programa de Comic Manía. Ya nos tenemos que ir porque si no nos regañan los chicos de la mitología al alcance de todos. Porque ahorita viene su repetición. Y nuestra repetición será como a las 10:30, 11. A las 10:30 más o menos. 10:30 la repetición de Comic Manía. Espero que les haya gustado el programa. Y bueno, para todas las personas que no se quieran ir, pues les voy a dejar esta canción y va a hacer que todos se vayan. Porque es una de Backstreet Boys. Esta va con mucho cariño. Los vemos el sábado en Fantástico. Esta va con muchísimo cariño para mi Lady Loki que se encuentra en Guadalajara. Espero que la escuche. Y damas y caballeros, lo que me gustaría decirles es, como acaba de mencionar nuestro buen amigo Bernardo Soto, Fantástico Satélite, este sábado 5, Humberto Ramos y yo hablaremos de su nuevo libro, el volumen 3 de My Marvels. Ahí los espero de 4 a 6. Damas y caballeros, con eso me despido. Esto ha sido un placer hacer de nuevo este programa llamado Comic Manía. ¡Hasta luego! ¡Shazam! Yeah.

There's an insect in your ear. If you scratch, it won't disappear. It's gonna itch and burn. Música, tu compañía, tus sentidos. RadioOnline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo.